Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación. Modo Fontevecchia. Modo Fontevecchia. Un minutito, apenas nos separan de las 12 del mediodía, nos estamos yendo de este modo viernes, de modo Fontevecchia, pero la del estribo es de Fernando Meaño. Lo que recién adelantaba Walter Curia, el gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni anunció que va a anular por decreto fondos fiduciarios, conocidos como fideicomisos, por 2.000 millones de dólares. Lo que no había pasado en el Congreso, recordemos que dentro de la ley ómnibus había una atribución para que el presidente pudiera directamente suprimir, anular, modificar los 29 fondos fiduciarios que están bajo la lupa. Bueno, en este caso Adorni no adelantó cuáles son esos fondos, pero sí se supone que serán 9 que fueron creados por decreto y por lo tanto pueden ser suprimidos por decreto. Con esa medida el gobierno espera suprimir gastos por 2.000 millones de dólares. Motosierra, motosierra a full. Señores, nos estamos yendo. Gracias, Fernando. Gracias, Román. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. Nosotros nos vamos, decíamos, de este modo viernes. El próximo lunes, claro, a las 8 de la mañana nos reencontramos aquí, en Modo Fontevecchia. Pude curarlos, pero ahora aprendí que el dolor es pasajero. Me los como tú, no quiero. Quedarás en soledad. Modo Fontevecchia. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación. Los vinos pueden ser una manera distinta de viajar. Bodega del Fin del Mundo te transporta a la inmensidad de los paisajes patagónicos a través de sus vinos. Encontralos en www.shopfindelmundowines.com. Con Banco Macro, hace grande tu verano. En la costa, tenés muchos beneficios para disfrutar el verano con todo y seguir ahorrando. Con tus tarjetas de crédito Macro, tenés ahorros en paradores y restaurantes adheridos. También tenés grandes beneficios por pagar con Modo. Ingresá en macro.com.ar/verano y entérate todo lo que tenemos para vos. Cartera de consumo. Promoción válida del 1 de enero al 29 de febrero de 2024. Conoce comercios, sus topes y condiciones en www.macro.com.ar/verano. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Impelente, claro que no. Salto sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero dengue, no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las personas que hacemos a OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Contrata tu seguro online en la segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-668-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Hacé crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 700 sucursales y puntos disponibles en todo el país. Andriani.com. Rápido, fácil y cerca. Radio Perfil AM1190. La radio de las noticias. Panorama del Mediodía. La más completa selección informativa con los testimonios y datos de lo que pasó y lo que vendrá. Hora 12:03 minutos en Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 26 grados 4 décimos. Panorama del mediodía con Fernando Pino Martínez. Destacados de la hora. Salario mínimo, tras la reunión fallida, la CGT confirmó que estudia hacer otro paro general. Por supuesto, no te digo fecha, no te digo cuándo. Creo que hay una animosidad de gobernar para un solo sector, que son los empresarios. Lo confirmó el vocero, el gobierno eliminará fideicomisos por 2.000 millones de dólares. Carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. Rusia, conmoción mundial por la muerte de prisión de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. La calle al instante. Atención automovilistas, porque continúa el corte en Nogoyá y Allende, en Villa Devoto, por un choque entre un auto y un colectivo de la línea 109. Están trabajando en estos momentos. Hay buena marcha en General Paz, pero en el ramal Pilar de Panamericana, en la zona de Del Viso, ocurrió un accidente mano al norte. También en el enlace de Richeri con Delepiane, sentido al centro. Más títulos. Problemas con las UVs, el saldo negativo quedará congelado en 480 pesos y alcanza apenas para un viaje en colectivo. Planes sociales, suben a 70 mil pesos la asignación para familias con hijos en edad escolar. Javier Milei eliminará fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares y podría dar una cadena nacional para anunciarlo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que lo hará por decreto y argumentó que lo harán por considerar que se tratan de cajas de la política. Desde Casa Rosada definen si la cadena nacional de Milei será antes o después de su gira por Estados Unidos. En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni pidió que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo y que efectivamente le dé lugar a lo que se planteó con la ley ómnibus. Vamos a terminar con esas cajas, recalcó Adorni. Que, por supuesto, entendemos que, y especialmente el presidente, que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. En principio, estos fondos fiduciarios, representan cerca de medio punto del producto, en torno a los 2.000 millones de dólares. Fondos estos que existen desde hace unos 30 años. Terminar con estas cajas y, al margen de esto, entendemos y apelamos a que la política comprenda que efectivamente la transparencia tiene que estar por encima de todo y que efectivamente le den lugar a lo que planteamos en la ley ómnibus, que era especialmente en uno de los puntos la eliminación de estos fondos. Era la palabra de Manuel Adorni. Guillermo Franco celebró la eliminación de los fondos fiduciarios y dijo que son una caja negra. El ministro del Interior adhirió a las declaraciones del presidente y mencionó que pretende que la gestión del presupuesto se realice desde la Administración Nacional. El funcionario advirtió que el mandatario busca conservar el diálogo con el resto de los gobernantes. Lo ha expresado el ministro de Economía y el presidente también, que este sistema de fondos fiduciarios ha terminado en una especie de caja negra donde realmente van fondos de distintos lugares y no se sabe dónde terminan, ¿no? Algunos de ellos van orientados a las provincias y a obras que llevan adelante las provincias, pero también la forma en que se distribuyen y que se asignan tiene mucho que ver con las prioridades que asigna o ha asignado políticas el gobierno nacional a las distintas provincias, y muchas veces a beneficiar más provincias amigas que a otras vecinos del radio. Así que la realidad es que lo que está planteando el presidente de la República y el ministro de Economía es que todos los fondos tienen que salir del Tesoro Nacional, entrar en el presupuesto y tener la asignación presupuestaria correspondiente. Creo que no tiene sentido estar creando derivaciones de impuestos, derivaciones de contribuciones, derivaciones de organismos multilaterales, fondos específicos para determinadas cosas que al final se convierten en 31, 32 hasta ahora, porque puede ser que haya todavía algún fondo que no haya sido detectado, que tienen sus organizaciones, sus costos de administración, etcétera, y terminan por no brindar o cumplir el objetivo para el que fueron creados. Así que sí, el presidente va a tratar de terminar con todo este sistema de fondos fiduciarios para llevar adelante la gestión del gobierno desde el presupuesto y el presupuesto, porque el presupuesto está en los fondos, sino desde la administración más o menos. Sin duda hay una diferencia de opinión, diferencia de visión, que no tiene por qué generar un diálogo roto. Yo no creo que el presidente tenga la vocación de romper el diálogo con el resto de los gobernantes de la Argentina, ¿no? De hecho, yo lo mantengo, yo voy a participar de reuniones con gobernadores, de hecho, el martes próximo voy a ir a Salta a la Federación del 20 de febrero, me voy a juntar con otros gobernadores y conversaremos. El tema es ir encontrando los mecanismos y los caminos de un nuevo gobierno para ver cómo se establece la relación en una circunstancia muy particular de la Argentina, de un país que está fundido, porque hay que partir de esta base. La Argentina está fundida, el Estado Nacional está fundido, los servicios del Estado Nacional están quebrados, con lo cual el presidente Milei entra a gestionar la República Argentina en una situación de calamidad, y lo expresó desde el primer día. En realidad lo expresó en la campaña electoral, pero el día que asumió lo dijo con absoluta claridad en esta frase que se hizo no solamente trending topic, sino conocida en todo el mundo, ¿no? Donde el no hay plata retumba por todos lados, porque claramente es una posición no solamente de la Argentina, sino de muchos otros países que tienen estados que gastan mucho más de lo que tienen, de lo que recaudan y de lo que es eficiente para el desarrollo económico de la sociedad. En contacto con Radio Continental, Franco señaló que algunos puntos de la ley ómnibus que quedó trunca serán presentados como leyes individuales en sesiones ordinarias. Hay temas que serán tratados por leyes específicas durante el periodo ordinario, hay otros temas que se analizará la forma de tramitarlo con otras normas que establece la Constitución, como los decretos de necesidad y urgencia que usted señalaba, los decretos nacionales. Habrá que ver cuáles son los temas que pueden ser llevados adelante de una u otra forma, ¿no? La intención y las que tengan que ser por ley serán tratadas por ley, obviamente, y se les presentará al Congreso. La ley base no tenía solamente estos temas vinculados a delegación de facultades tendientes a reordenar el Estado, ¿no? Tenían temas que hacen a la organización económica de la Argentina y sobre todo a las regulaciones respecto a temas que tienen mucha trascendencia para el futuro de los argentinos, como toda la legislación de los hidrocarburos, como la legislación vinculada a la minería, como la desregulación en general del Estado en otros aspectos, como desburocratizar la gestión pública, una serie de aspectos de la gestión del país que son importantes para el futuro, para hacer crecer la economía más rápida, ¿no? El tema que más preocupa a los argentinos era la inflación, es la inflación, y en eso el presidente va a tener una conducta muy férrea, cerrando todos los costos, parándose, pisando la caja y cerrando todos los costos que sean innecesarios y que permitan hacer bajar la inflación rápidamente, ¿no? Hasta ahí la palabra de Guillermo Francos. La CGT estudiará convocar a un nuevo paro general tras la fallida reunión por el salario mínimo. Lo confirmó el líder de la Central Obrera y de Camioneros, Pablo Moyano. El sindicalista argumentó que Javier Milei está gobernando solo para los empresarios. En diálogo con Futurock, Moyano afirmó, además, que se está desde los sindicatos trabajando para renovar el Partido Justicialista. Sí, la crítica también se realiza al Partido Justicialista, ¿no? Que en los últimos 4 años, según una parte de la sociedad, estuvo callada. Lo importante es que más allá de las críticas o los cuestionamientos hacia la dirigencia gremial, creo que fue la primera en salir a la calle a los 15 días de asumir este nuevo gobierno, y a los 45 días era inimaginable llevar adelante un paro general y con una movilización multitudinaria. Y los que critican no fueron 4 años, hubo 2 años de pandemia, donde solamente la actividad de transporte fue la que funcionó. Y bueno, en los 2 años hubo algunas movilizaciones, hubo cuestionamientos, no se paralizaron las paritarias, cada organización gremial no pudo discutir salarios, pudo sacar bonos para compensar la inflación. Lo que sí, bueno, esa autocrítica que se hace a la gente también la tiene que hacer los dirigentes, la estamos haciendo dentro del PJ, dentro del movimiento obrero, Pero más allá de esa crítica, te vuelvo a retirar, lo importante fue que la CGT tomó como bandera la defensa de los trabajadores. Hemos logrado, hemos sido parte importante de que la ley ómnibus y el DNU no se lleven a cabo. Creo que la movilización hizo que tomara conciencia muchos diputados y diputados que estaban indecisos a la hora de la votación, y bueno, se logró que se frenara esa ley ómnibus. Por supuesto, la crítica la realizaremos, la estamos realizando a un reuniones permanente con gobernadores, con intendentes, con compañeros del movimiento obrero, bueno, para normalizar en forma urgente el PJ, para empezar a discutir ideas y ser nuevamente una herramienta para que el peronismo vuelva nuevamente a ser alternativa del gobierno. Escuchábamos a Pablo Moyano. Héctor Daer afirmó que la reunión del Consejo del Salario fue una parodia de diálogo. El cotitular de la CGT brindó detalles del encuentro realizado vía Zoom y criticó la forma en la que el gobierno lo planteó. Aseguró además que no hubo ninguna posibilidad de debatir y de acordar una suma con los representantes de los empresarios. El Consejo del Salario tiene dos instancias. Una que es una comisión donde hay seis representantes de los trabajadores y seis de los empresarios. Ahí se elabora un dictamen y después se va al plenario. Vamos a la comisión, abren el Zoom, ni se presentan las autoridades, toman lista y nos dicen, vamos a abrir un canal directo con el sector trabajador y un canal directo con el sector empresarial. Por supuesto, la oposición nuestra fue automática. ¿Por qué? Porque vos esto lo discutís entre partes. El gobierno lo que hace es coordinar y presidir el consejo, pero la discusión es trabajadores con empresarios. Terminan mandando a los empresarios afuera del Zoom, nos preguntan a nosotros cuál es la propuesta, nosotros decimos, la queremos discutir la propuesta, digamos, nunca es una propuesta unilateral, sino es una propuesta que se acuerda. Bueno, le dijimos nosotros como concepto el límite de la canasta básica, me dice, bueno, ahora vamos a hablar con los empresarios, nos sacan a nosotros del Zoom, y resulta que cuando volvemos, en vez de tener una discusión con los empresarios, nos dicen, vamos a leer el dictamen. Pará, ¿qué dictamen si no sabemos y no discutimos? Bueno, entonces los empresarios dicen, nosotros proponemos que primero se acuerde la fecha de vigencia, que sea a partir de marzo. Si acordamos eso, ¿cuál es el número? Y ahí los empresarios, vergonzosamente, les empieza a temblar la pela. Y hablo de el vocero que es de la UBIA. El secretario agarre y dice, bueno, yo voy a leer el dictamen. O sea, que en el intervalo del cuarto intermedio, sin que hayamos discutido, habían armado un dictamen. Vamos a la plenaria. En la plenaria nosotros ponemos lo que habíamos anunciado, la inflación de diciembre, enero y la potencial de febrero, que da 85%, eso daba 288.600, eso llevaría la jubilación mínima a 236.652 pesos y el plan potencial trabajo a 144.300. Le pedimos de vuelta al sector empresarial que haga una propuesta. Ya no solo la UBIA, sino todos los empresarios no hacen una propuesta. Vamos a votación. CGT, CTA y CTA acordamos la propuesta, votamos afirmativamente y todo el sector empresarial vota negativamente. Por Radio 10, Héctor Daer apuntó además contra la UIA y reveló que los empresarios no hicieron ninguna propuesta de recomposición del salario básico y que pidieron que se mantenga en la cifra actual. Esto es una ruptura de la historia del Consejo del Salario, que siempre fue un instrumento que permitió el diálogo tripartito. Y lo vergonzoso es que los empresarios, sobre todo la UIA, que va a la OIT y habla del diálogo tripartito, etcétera, etcétera, venga y rompa sumisamente planteando de que las empresas no pueden subir el sueldo vital mínimo móvil. Hablemos que hoy es 156.000 pesos, es realmente una vergüenza y haber hecho una parodia para romper un instrumento legítimo de la democracia. Un paso más en romper la institucionalidad del país. Inclusive le dijimos a los empresarios, propongan algo aunque sea irrisorio, porque el laudo tiene que ser entre dos posturas, y ellos al no haber propuesto nada, propusieron nada de aumento a los empresarios, nada es nada. Entonces ahora el gobierno tendrá que, por decreto, resolver el aumento, que seguramente irá con en línea con el ajuste que pretenden sobre los jubilados, sobre los planes sociales, etcétera, etcétera. Era la palabra de Héctor Daer. Panorama del mediodía. Panorama del mediodía. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Hasta 6 cuotas sin interés o hasta 30% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electrodomésticos. Y 30% de descuento más 10% adicional exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de librería. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop Responde al 0800-888-4500. Fixer Mix. Ploteo vehicular, total o publicitario con vinilos de calidad. Vos lo pensás, nosotros lo hacemos. Contactanos www.fixermix.com. Mariela Montes, artista plástica multifacética. Con su estilo libre, lleva más de 700 obras vendidas. Fundadora de Color Sana, murales en hospitales públicos. Encontra más en marielammontes.com.ar o @artemarielamontes. Membranex. Contamos con impermeabilizantes, pinturas, membrana líquida, asfaltos industriales. Contactanos 11 54 52 98 14. Marbesh, más que una artesanía. Showroom en Villa Urquiza con cita previa. Mira más en @marbesh-oc. Seguimos en Panorama del Mediodía. La calle al instante. Atención automovilistas, hay cortes por accidentes en Avenida San Martín y Citadini. Esto es en la zona del puente de Avenida San Martín y también en Nogoyá y Allende. Ahora, noticia urgente. Evacúan a pasajeros de la línea C de subte en la estación Lima. El servicio en estos momentos se encuentra interrumpido, es por la quema de cables eléctricos. El SAME está trabajando en el lugar y trasladaron a un hombre de unos 45 años. Reiteramos, están evacuando a pasajeros de la línea C de subte en la estación Lima por la quema de cables eléctricos. El servicio se encuentra interrumpido. Vamos a ampliar. Panorama del mediodía. Suben a 70 mil pesos la asignación para familias con hijos en edad escolar. La medida se anunció este viernes y saldrá por decreto. Esta asignación del ANSES la cobran los padres de 7.300.000 menores escolarizados de todo el país, desde nivel inicial hasta la secundaria. De esta forma, el monto se eleva 311%. Desde los 17.318 pesos actuales. La ayuda escolar anual se cobra generalmente en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo. Incertidumbre sobre el inicio de clases. Los gremios docentes se declararon en alerta y dicen que siguen sin haber diálogo con el gobierno. Desde CETERA sostuvieron que hasta el momento no hay convocatoria formal por paritarias nacionales. La titular del sindicato, Sonia Aleso, sostuvo por Radio La Red que esperan un llamado del gobierno en las próximas horas para avanzar con las conversaciones. Decirle que no tenemos convocatoria, ¿eh? O sea, el gobierno se maneja muy mediáticamente, pero nosotros no tenemos ninguna convocatoria formal. Nosotros nos enteramos por los medios ayer, pero no tenemos la convocatoria formal. El gobierno, claro, cuando convoca paritaria, envía, por supuesto, una nota formal, porque es una audiencia con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Educación y los gremios docentes. Hasta ahora no tenemos convocatoria. Ojalá que sí, que se pueda discutir, más porque estamos todavía reclamando el envío de fondos a las provincias de FONID y Conectividad, y de fondo compensador. Y bueno, ahí lo que usted pasó de Adorni a mí me sorprendió, porque es un desconocimiento muy grande de la normativa vigente, ¿no? Eso sorprende que el vocero presidencial, no cualquiera, tenga ese desconocimiento. Nosotros estamos planteando la necesidad de que nos convoquen a la paritaria nacional. Surgieron versiones en el día de ayer. Nosotros no lo tenemos confirmado, vamos a tratar de confirmarlo en el día de hoy, pero formalmente no tenemos ninguna convocatoria ni confirmación extraoficial del gobierno. Ojalá sea así, ojalá nos convoquen. Era Sonia Aleso de Cetera. El rector de la Universidad de Rosario pidió una solución para el recorte presupuestario en la educación. Franco Bertolacci indicó que el próximo miércoles tendrá una reunión con el gobierno para discutir la prórroga del presupuesto 2023, debido a que no se ajusta según la inflación y eso afecta directamente el sistema educativo. En diálogos radiales expresó que el dinero que reciben las universidades por parte de Nación no llegan a cubrir los salarios ni la infraestructura. O gestiones, Guillermo, esta semana en representación del Consejo Interuniversitario Nacional hubo una reunión con las autoridades del área educativa donde transmitimos nuestra preocupación respecto de lo que será en un contexto de enormes dificultades para la Argentina, lo que prevemos un año muy difícil también para las universidades nacionales. Hay tres grandes preocupaciones. La primera de ellas, la que mencionabas, vinculada a la cuestión presupuestaria, la más importante, tiene que ver con la actualización necesaria de los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento son los que reciben las universidades por transferencia del Estado Nacional todos los meses para hacer frente a todo lo que hacen por fuera del pago de salarios. Comentamos en una nota hace un tiempo atrás que nosotros ya habíamos tenido un 2023 muy difícil porque estuvimos todo ese año prácticamente con la misma cuota de gastos de funcionamiento de enero a diciembre, y en un contexto inflacionario como atravesamos eso produjo un desfasaje fenomenal. Con enorme esfuerzo pudimos llegar a diciembre sin lesionar ninguna de las actividades de la universidad, pero a partir de la decisión del Gobierno Nacional de reconducir ese presupuesto 2023 para el 2024, la primer cuota del mes de enero de este año llegó a valores de enero del 2023. Claro. Imaginarán que si esa situación persiste a lo largo de todo este año, hace prácticamente imposible que podamos desarrollar con normalidad todas nuestras actividades. El segundo tema que nos preocupa, que también trasladamos a las autoridades nacionales, es lo que pueda pasar con las obras de infraestructura. Las principales consultoras empeoraron sus pronósticos para la economía en 2024. Se trata del informe de la consultora Focus Economics, que releva de manera mensual las proyecciones de diversos economistas. En ese sentido, los analistas vaticinan que la inflación anual superará el 295% y que el dólar llegará a 1.800 pesos a fin de año. Señalan que la economía se contraerá a un ritmo más rápido por un ajuste fiscal sostenido y una inflación vertiginosa. En tanto, se espera un repunte de la actividad a partir del año próximo. Cayó el consumo en los supermercados durante enero. El Instituto de Estudio de Consumo Masivo señaló que el nivel de ventas tuvo bajas superiores al 20% en algunos rubros. Su presidente, Miguel Calvete, sostuvo por Splendid 990 que hubo una fuerte caída de la capacidad de compra de los trabajadores y de los jubilados. Una caída en muchísimos rubros, en lo que es este consumo masivo, particularmente en ventas, alimentos y servicios, hay productos que han caído entre un 18% y un 26%, y en el caso de servicios puntualmente están en un 32% también. Sí, efectivamente, esto, bueno, obviamente es producto de la caída de la capacidad de compra de la gente, ¿no? Estamos en torno a un 32% interanual de caída en lo que es salarios formales. En salarios informales y jubilados, la caída supera el 35%, o sea que es más de un tercio lo que la gente puede comprar ahora y lo que compraba el año pasado. Ahí vemos una sustitución, un cambio de hábito puntualmente en la gente, sobre todo en los sectores medios y bajos, donde de menores ingresos, donde efectivamente sí, en el último trimestre se ha evidenciado muchísimo el cambio de hábito en el consumo, ¿no? Es un consumo mucho más racional, mucho más planificado, y obviamente es un consumo en función de la necesidad. Era la palabra de Miguel Calvete. El economista Esteban Domecq sostuvo que todavía hay precios atrasados a pesar de los altos índices de inflación. El consultor señaló que hay mucha inflación reprimida en rubros como educación, prepagas y de servicios públicos de luz, gas y transporte. En contacto con Radio Mitre, Domecq adjudicó estos valores al fuerte apretón fiscal y monetario que impulsa el gobierno con la estabilización de precios. Estamos en el arranque de un mandato presidencial en el cual se está administrando una herencia macro muy compleja. Yo diría que es una, efectivamente, de las herencias más complicadas, por lo menos que yo he analizado, con un gobierno que con algunas dificultades políticas está intentando, yo digo, atender dos problemas en simultáneo. Por un lado, el tema de la estabilización económica, y eso tiene que ver con la herencia recibida, con mucha inflación, actividad que ya estaba recesionada en un banco central sin reservas integrados y un problema fiscal extremadamente preocupante. Y en simultáneo, también empezar a reorientar el modelo económico para sacar un poco a la Argentina de este estancamiento estructural de largo plazo, con lo cual tiene una agenda doble. En este sentido, digamos, la fase 1, que es la estabilización, tenemos un programa económico que se basa en un fuerte apretón fiscal y monetario, que en el corto plazo, por lo menos en el arranque, empieza a soltar mucha de toda esta inflación que estaba reprimida. Recién estaba viendo algunos números, piensen que la inflación acumulada en la gestión anterior fue 900% en 4 años, 900%, pero esa inflación escondía que había precios que habían subido más de 1.300, y solo 400. Entonces, en estos dos primeros meses, ¿vos qué tuviste? Bueno, el sinceramiento del tipo de cambio subió 129% en 2 meses, el sinceramiento de los combustibles, y eso empieza a soltar mucha inflación. Eso explica el dato de inflación de 25 de diciembre, de 20 de enero, pero todavía tenés muchos precios que están arrastrados: la educación, parte de las prepagas, servicios públicos, luz, gas, transporte. Entonces tenés mucha inflación reprimida por todo el toqueteo y la distorsión de precios del producto durante 4 años. Y después tenés el problema de fondo, que es el motor o la causa del problema inflacionario, que tiene que ver con el problema fiscal y el problema cuasi fiscal en Argentina. Ese es el agujero de 5 puntos del producto que tuvimos el año pasado en el gasto público, que ese es el déficit total, y después los casi 9 puntos de déficit fiscal, que tiene que ver con la emisión monetaria para sostener la famosa bola de LIC. Y acá el equipo económico y el gobierno están yendo a atender sobre todo el corazón del problema inflacionario, que tiene que ver con cerrar el déficit fiscal y sanear el balance del Banco Central. Así lo dijo Esteban Domecq. Para el economista Gustavo Lázari, Milei debe cambiar el sistema financiero para avanzar con la dolarización. El empresario PYME sostuvo además que el presidente debería reformar el mercado laboral y el sistema impositivo para que su plan sea sustentable. En contacto con Radio La Red, Lázari remarcó, sin embargo, que Milei va a dolarizar aunque sea su último acto de gobierno. Yo la dolarización la veo por 3 prismas. Primero, si es deseable. ¿Tenemos ganas de tener una moneda que no sea nuestra, pero que sea más estable que la que supimos tener? Es una pregunta, mi opinión es sí, otro podrá ser no. Primero, la deseabilidad. La segunda es si se puede hacer el presidente. Él dice, mira, acumulamos 7.000 millones de reservas, la base monetaria es 8.000 millones, estamos ahí nomás. Ok, podrías hacerlo. La tercera cuestión es la sustentabilidad, es decir, si puedo sostenerlo. Entonces, ¿qué significa mantener una dolarización o mantener una convertibilidad, si querés, en tal caso? ¿Qué significa? Primero, el presidente dice rápido, y hacemos la reforma financiera. ¿Qué significa la reforma financiera? Que vos vas a tener, de alguna manera, que cambiar el sistema financiero porque no tenés más resguardo anticorrido. Mañana el banco XXJ tiene una salida de depósitos y el tipo no tiene la plata, tiene que quebrar. Y quebrar significa que sus depositantes se quedaron sin plata. Sin la plata. La segunda cuestión, que para mí es mucho más importante, incluso más grave, es que tu mercado laboral y tu mercado y tu sistema impositivo tiene que ser extremadamente flexible y extremadamente libre y diáfano, o sea, bien clarito, y de impuestos muy bajos. Porque si no, te devalúa Brasil y te quedaste sin pymes. Porque todos los ajustes, una vez que tengas dolarización, es por cantidad. Y en conversaciones mucho que hemos tenido, él tiene la obsesión de la inflación, que la comparto, ¿no? Y dice, al gobierno argentino, al Estado argentino, hay que sacarle la posibilidad de emitir dinero. Yo por eso cuando nombraron a Caputo y todo el mundo decía, uy, Milei se hizo pragmático, muchachos, le digo, conózcanlo. Este tipo va a hacer la dolarización aunque sea su último acto de gobierno de su vida. Hora 12:34 minutos en Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura 26 grados, 62% de humedad. Se espera una máxima de 28 grados. Para hoy, para el fin de semana, se anticipa buen tiempo, con temperaturas máximas de 29 grados y probabilidad de lluvias el domingo por la tarde. Panorama del mediodía. Hacer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 700 sucursales y puntos disponibles en todo el país. Andriani.com. Rápido, fácil y cerca. Contrata tu seguro online en la segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-668-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Marita Fernández Barragán, artista nacida en Tandil, trasciende la frontera del país. Expuso sus obras en la Bienal de Florencia 2023. Más info en Instagram, @maritafbarragan.arte. Sitio web, maritafbarragan.com. Alfajores Juanote, el más rico alfajor artesanal. Contamos con 16 variedades de sabores. Búscanos en Instagram como @juanoteoficial. ¿Buscas algo diferente para tus peques? Descubrí Minimoca, ropa diseñada para marcar la diferencia. Minimoca, donde la originalidad y la calidad se unen para vestir a tus peques. Visítanos ahora, minimoca.com.ar. ¿Estás pensando cómo organizar tus espacios? Decotef, los mejores canastos artesanales para el hogar. Seguilos por Instagram, @decotef. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Concreto. Somos una empresa líder especializada en revestimientos premoldeados para pisos, paredes y más. Contactanos @concretopremoldeados. Seguimos en Panorama del Mediodía. La calle al instante. Continúa el corte en Nogoyá y Allende, luego de un accidente, además de reducción en la autovía 2 a la altura del kilómetro 143, zona de Lezama. Otro corte en la ciudad en Avenida San Martín y Citadini, zona del puente de Avenida San Martín, por otro choque. Recordamos, la línea C de subte se encuentra interrumpida por un protocolo de seguridad. Es por la quema de cables en la zona de Avenida de Mayo, de la estación Avenida de Mayo. Se evacuó todo el pasaje y el servicio momentáneamente se encuentra interrumpido. No hay víctimas. Murió en la cárcel el principal opositor a Vladimir Putin en Rusia. Se trata de Alexei Navalny, de 47 años, quien había sido condenado a 19 años de prisión. Fuentes oficiales detallaron que falleció de forma repentina en la cárcel del Ártico, en la que se encontraba desde diciembre pasado. De acuerdo a lo informado, Navalny comenzó a sentirse mal después de un paseo y casi inmediatamente perdió el conocimiento. En el lugar lo asistió el personal médico y le pidió asistencia a una ambulancia, pero pese a los intentos por reanimarlo, murió. Para el embajador Diego Gelar, la muerte de Navalny fue un asesinato político. El diplomático se refirió al fallecimiento del líder opositor ruso y responsabilizó al gobierno de Putin. En contacto con CNN Radio, Gelar sostuvo que este episodio refuerza la peligrosidad global de Putin ante el mundo. Sí, yo creo que esto consolida el escenario donde Putin está jugado a una sola batalla, que es la guerra en Ucrania. Todo lo demás es marginal. Esto, que indudablemente es un asesinato, puede haber sido instantáneo o hecho en grajeas y a lo largo del tiempo. Él estuvo severísimamente enfermo por envenenamiento en el 2021. Tenía condiciones carcelarias muy muy muy duras. Obviamente a distancia no se puede medir cuánto todo ese proceso lo había lesionado en cápsulas, ¿no? En capítulos, para llegar a este asesinato. Por eso es un asesinato instantáneo o en distintas etapas, pero es un asesinato político sin lugar a dudas. Yo creo que esto sirve para ratificar lo que la mayoría del mundo libre entiende como una amenaza en activo, ¿eh? No ideológica, cultural, sino práctica, ¿no? Un hombre que ha decidido romper el mundo de las reglas internacionales, siendo además miembro del Consejo de Seguridad, cometiendo esa barbarie histórica que ha sido la invasión en Ucrania, ratificándola. Y yo creo que esa es una batalla del mundo, no solamente ucraniana, y bueno, hay debate sobre eso, pero creo que este episodio va a reafirmar la peligrosidad global de Putin. Era la palabra de Diego Gelar. El ex canciller Jorge Fori sostuvo que la comunidad europea debe condenar a Rusia por la muerte de Navalny. El ex funcionario calificó como una tragedia el fallecimiento del líder opositor ruso y agregó que es un precedente negativo para Vladimir Putin. Además, Fori sostuvo por CNN Radio que el episodio favorece al mandatario, ya que Navalny era un posible candidato para las elecciones del próximo mes. Es un hecho realmente trágico, lamentable. Gran preocupación de todos los países que defienden libertad, respeto de derechos humanos, actividad política, desaparición, la tragedia de esta muerte todavía no esclarecida debidamente, aunque ha ocurrido dentro de una cárcel bajo el control del gobierno ruso, es un precedente extraordinariamente negativo y supongo que sobre todo los países europeos, los países que tienen relaciones intensas con Rusia, tienen que tener una reacción de condena nítida, clara, pero eso no le va a devolver la vida a Navalny. Esto habla del régimen, llamemos así, putiniano, y de la forma en que lo despliega la conservación del poder. Obviamente hay toda una movida de parte del régimen de Putin para evitar tener contrincantes. Navalny era un opositor de relieve, un posible candidato importante que podía disputar. Eliminan a la competencia, como se dice en criollo. Era la palabra de Jorge Fori, ex ministro de Relaciones Exteriores. Otro atentado terrorista en Israel dejó dos muertos y varios heridos. El agresor llegó a una estación de colectivos en auto y comenzó a disparar contra varias personas. Además de los fallecidos, cuatro más terminaron heridos. El autor del tiroteo fue neutralizado por un civil que luego lo asesinó. El hecho ocurrió a 40 kilómetros al suroeste de Tel Aviv. Ahora, último momento. El secretario de Estado norteamericano vendrá a Buenos Aires para reunirse con el presidente, lo acaba de confirmar el propio Anthony Blinken. El encuentro no tiene fecha fija, pero se dará durante la semana que viene. Reiteramos, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, vendrá a Buenos Aires para reunirse con Milei. Vamos a ampliar. Panorama del mediodía. Panorama del mediodía. Kamchatka Viajes y Turismo. Más de 10 años dedicados a brindarte la mejor atención, antes, durante y post viaje. Kamchatka. Viajar nos cambia la vida. WhatsApp 3413476250. Web kamchatka.tour.ar. Redes @kamchatka-bit. ¿Te sentiste un campeón viendo fútbol desde el celu mientras tomás un cafecito en el bar? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos estés donde estés. Porque con Telecentro Wi-Fi prepago estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque desde Mercado Pago y disfruta 10 GB por 7 días a solo 390 pesos. Con Telecentro Wi-Fi prepago, sentite gigante en todas partes. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. En Grupo DRG creamos momentos inolvidables a través de nuestro exquisito mobiliario y decoración para eventos. Tu visión se convierte en realidad. Seguinos en @grupo-drg. Calandrelli, moda sustentable. Prendas estampadas con tintes naturales y estampación botánica. Seguinos en Instagram @esentia.calandrelli. Las Mareadas, Hippie Chic, Magic Store en Devoto, Nueva York, 4144 en Plaza Arenales. Instagram, Facebook, Las Mareadas, www.lasmareadas.com.ar. Loira, diseños urbanos, fiesta y a medida, salón de ventas en La Plata, atelier con cita previa 22 16 15 51 62. Encontranos en Instagram loira-laplata. Seguimos en Panorama del Mediodía. La calle al instante. Ya queda habilitada San Martín y Citadini tras un accidente, pero en Nogoyá y Allende continúa un corte luego del accidente entre un auto y un colectivo. Santa Fe y Godoy Cruz también totalmente habilitada. Hay retrasos en estos momentos en la autopista Perito Moreno, zona del peaje mano al oeste. Fluye la circulación de todos modos en ambos sentidos y hay demoras en el ramal Pilar de Panamericana. Ocurrió un accidente en la zona de Del Viso, sentido al norte, que está generando demora fuerte en ese tramo. Luego también es fluida la circulación en la autovía 2. Tránsito intenso hacia la costa atlántica, buena marcha en general, no se reportan accidentes. Lo mismo en las rutas 63 y 11. Javier Milei sigue su pelea por Twitter con Lali Espósito. En un nuevo posteo, el presidente sostuvo que el artista es parte de una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Afirmó que el socialismo está siendo implementado desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Además, calificó como vaca sagrada de los progres a la cantante y la acusó de tener privilegios de los políticos en términos de remuneraciones no validables al mercado. El presidente hará un sorpresivo viaje a Corrientes por el aniversario de un club libertario. Lo que comenzó como un pedido de saludo por video se convertirá en un viaje relámpago el próximo lunes, que tomó por sorpresa a Corrientes. El gobernador Gustavo Valdés. se enteró por los medios de comunicación locales sobre la visita. El viaje se dará en medio de la disputa del presidente con los gobernadores por la quita de subsidios al transporte y aún no se confirmó si habrá encuentro con Valdés. La visita fue confirmada por el director del Club de la Libertad, Ricardo Leconte, en declaraciones a Radio Litoral. Nosotros, la idea es, al venir el presidente a la provincia de Corrientes, todo un mensaje, porque también los correntinos pueden ser oídos y nosotros podemos ser facilitadores de la comunicación entre sectores y el presidente. Él viene por un evento muy particular, que es nuestra fundación, no viene a política, creo que no va a tener actividad institucional. No, nosotros invitamos al evento a todo el arco político. Si el gobernador va a participar de nuestro evento, hay años que lo ha hecho y años que no lo ha hecho, así que no lo puedo saber, pero es claro, están todos invitados. Lo que no sé si va a haber un encuentro protocolar ahí o en otro ámbito, pero nosotros queremos, el presidente tiene la deferencia de venir a festejar, fue invitado hace más de un mes por Alberto Medina Méndez, que es el presidente del club, él lo llamó, el presidente le dijo que iba a venir al evento porque era para nosotros muy importante. Uno se halaga con eso, pero sabíamos de su agenda, Roma, claro. Vaticano, Israel, ahora reunión con Trump, y en el medio de nosotros nos parecía que la agenda, y bueno, él tiene la deferencia de venir con nosotros y a participar, y tiene la deferencia de venir a Corrientes, es la primera provincia que visita. Es un honor para nosotros, pero también es una posibilidad de poder comunicarnos con el presidente, y es una persona que lleva 60 días en el manejo de la cosa pública de como presidente. Entonces, todas las cuestiones que se le puedan acercar al presidente, entiendo que él va a poder, no va a tener tiempo de tener reuniones quizá con entidades o con actos o instituciones, pero se le podrá acercar documentos o lo que la gente necesite, y nosotros vamos a tratar de ser facilitadores en el momento, o no, porque puede ser muy, o para después, con todo gusto uno puede esa relación tratar de acercar posiciones, porque en definitiva estamos hablando de gente de Corrientes que quiere soluciones. Escuchábamos al dirigente libertario correntino Ricardo Leconte. El saldo negativo de la tarjeta SUBE quedó congelado en apenas 480 pesos. Así lo estableció la Secretaría de Transporte a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial. De esta forma, el saldo negativo pasa de 211 pesos con 84 centavos a 480 pesos. El gobierno informó que por problemas técnicos no puede aumentarlo al valor de 4 boletos mínimos, tal como era lo habitual. Este nuevo valor es insuficiente para completar 2 viajes en colectivo en el AMBA. Pánico en el aire. Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo que aterrizar de emergencia en Neuquén. La nave despegó de Bariloche con destino a Buenos Aires, pero por fallas técnicas se vio obligado a hacer un descenso repentino en el aeropuerto más cercano. Los pasajeros que sufrieron el inconveniente denunciaron falta de atención en el aeropuerto neuquino, ya que varias personas requirieron recibir asistencia médica. Desde Aerolíneas Argentinas informaron oficialmente que la falla fue una despresurización parcial de la cabina de pasajeros que no requirió el uso de mascarillas. Nicolás, quien viajaba en el avión, relató cómo se desarrolló el incidente. Estamos bien, hemos vivido un evento muy duro. Estábamos viajando sobre todo con nuestros dos hijos de 1 y 4 años. El más chiquitito termina con uno de los oídos solo. Sí, fue bastante duro. Bueno, como dijiste vos, cuando pasamos los 10.000 pies de altura, el piloto, o sea, nos dimos cuenta de eso, porque el piloto avisa la declaración y al poquito tiempo el avión empieza, o sea, avisa que vamos a descender. Y avisa que hay una despresurización en la cabina y que descendemos en lo que no sabemos más que eso, nadie más dijo nada, la pata, bueno, empieza a caminar, qué sé yo, y empieza un calor que yo no te puedo explicar, lo que era para estar en la reposera al sol, calor tremendo, falta de aire. Y por momentos empezó a haber olor a quemado, olor a como aceite, combustible. Que ahí dijimos, bueno, está, y nos ocupamos. Más o menos aterrizamos a las 9 de la noche en Neuquén. Y bueno, nos reciben. Y lo increíble es que durante 2 horas no nos dieron ni un vaso de agua. Había un nivel de improvisación que la verdad que era impresionante. Parecía que nunca podían estar esperando un avión que no tenía que aterrizar ahí, ¿no? Había gente que, incluso una persona creo que se desmayó en el avión. Y desde, mira, despegamos 8:20 de Bariloche. Y a las 9 aterrizamos en Neuquén. Ponele que más o menos fueron unos 20 minutos de vuelo normal. Y otros 20 minutos en el descenso, porque como no llegamos a estar tan altos, más o menos fueron 20, 25 minutos de descenso. Escuchábamos a Nicolás, un pasajero que viajaba en el avión que debió aterrizar de emergencia en Neuquén. Encontraron el cuerpo del hombre que fue arrastrado por la crecida del río en Villa Carlos Paz. La víctima permanecía desaparecida desde el lunes y fue hallado a 400 metros del puente Uruguay, donde testigos lo vieron arrojándose a la desembocadura del río. En ese sentido, el comisario inspector del DUAR, Sergio Cravero, expresó en diálogo con Cadena 3 que se realizó un rastrillaje con buzos para poder dar con el hombre y finalmente fue encontrado atrapado en las profundidades del lago San Roque. A la hora 17, el personal del DOAC, que trabajó con más de 60 efectivos, peinando 500 metros, porque fue el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de este hombre de 40 años, desde el puente Casafús hasta justo al frente, la costa opuesta, donde está la sede del DOAC aquí en Carlos Paz, allí emergió el cuerpo de este hombre debido al gran movimiento que hacían los motores de las lanchas, lo que nos explicaban los bomberos. El hombre había quedado como agarrado al barro de la creciente bajo la superficie del agua. El movimiento, reitero, de los motores de las lanchas y demás hizo que el cuerpo emergiera, un hombre de 40 años, sería de Córdoba capital y habitualmente habría venido a Carlos Paz a hacer changas. Son las primeras informaciones que se pueden manejar. También otras versiones dicen que sería oriundo de la provincia de Tucumán. Bien, ahora ya está todo en manos de policía judicial, de a día de salir la fidedigna identificación de este hombre de 40 años, que reiteramos, le contamos a la audiencia el lunes cuando la creciente de 3 metros y medio ingresaba al centro de Villa Carlos Paz por bajo el puente Casafú, este hombre se tiró a nada, llegó hasta la mitad, se ve que sabía nadar, pero de ahí en más se perdió contacto visual con él y recién, como decíamos, apareció en horas de la tarde del día de ayer el cuerpo frente a la sede del DUAR. Miguel. Luis Suárez anunció que se retirará en el Inter Miami. El delantero uruguayo aclaró, sin embargo, que aún no tiene fecha para dejar de jugar. En una entrevista brindada a una radio del país vecino, Suárez afirmó que el Inter Miami será mi último club. Mi familia ya lo sabe, es el último paso, aseguró. El jugador de 37 años firmó un contrato con el equipo de la Major League Soccer el año pasado para la temporada 2024 después de su paso por el club brasileño Gremio. Suárez se reunió con sus ex compañeros del Barcelona, Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes ganó 4 títulos de la Liga de España en 5 años. Ahora, principales títulos de perfil.com. El título principal a esta hora: Milei anunció que no habrá aumento del salario mínimo por decreto ni paritaria nacional docente. El presidente Javier Milei afirmó que este viernes que el momento más duro será entre marzo y abril y luego, como se toca a fondo, empezás a rebotar, sostuvo. Además, Adorni confirmó que el gobierno eliminará fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares. El vocero del presidente brindó este viernes su habitual mensaje a la prensa desde Casa Rosada. Cuando le consultaron si el mandatario aceptará la invitación a un recital del artista, afirmó que lo desconoce, pero que podrían ir juntos. Más títulos en perfil.com. El gobierno subió a 70.000 pesos la ayuda escolar para 7,3 millones de chicos, luego de que el presidente anunciara el lanzamiento de vouchers educativos. La ANSES comunicó que los padres de 7,3 millones de chicos escolarizados desde el nivel inicial de a secundaria cobrarán 70.000 pesos de la asignación de ayuda escolar anual. Además, murió en la cárcel Alexei Navalny, el terror de Vladimir Putin, que denunció la corrupción estatal en Rusia. Murió a los 47 años. Fue Putin quien me llevó a la política, dijo una vez Navalny, que resistió como nadie la presión que llevó a muchos críticos del gobierno a escapar de Rusia. En su lucha por una Rusia democrática y contra el partido de criminales y asesinos de Putin, fue juzgado, encarcelado, vetado y envenenado varias veces. Por último, no hubo acuerdo salarial. Pablo Moyano dijo que la CGT evalúa un nuevo paro. Se cagaron en todo, aseguró. Tras la reunión fracasada con el gobierno por el salario mínimo, el jefe de la CGT sostuvo que, sin duda, se debatirá la posibilidad de una nueva medida. Estos son los títulos principales a esta hora en Perfil.com. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 26 grados, humedad 62%, el viento sopla del este a 5 kilómetros en la hora, se espera una máxima de 28 grados para hoy. Mañana sábado, buen tiempo, mínima de 22, máxima de 29, con el cielo algo nublado por la mañana, luego totalmente despejado, pero atentos porque el domingo la máxima será de 29 grados, pero hay probabilidades de lluvias aisladas por la tarde-noche. Hasta acá el panorama del mediodía en Radio Perfil, en la producción Iago Vieira. Ya comienza Rueda de Noticias con Tomás Ebrard. Panorama del mediodía con Fernando Pino Martínez. El 16 de febrero de 1943 nació Marilina Ross. Casi sin querer nací, casi sin querer. Crecí, casi sin querer te conocí. La cantautora y actriz argentina nació como María Celina Parrondo en el barrio porteño de Oriña. Hija de inmigrantes españoles, comenzó su formación artística con tan solo 8 años, estudiando actuación y danzas en el Teatro Infantil Labardén. Debutó profesionalmente en la actuación con 17 años, gracias al papel teatral que le ofreció la prestigiosa actriz Luisa Belle. María Celina ya había adoptado como nombre artístico Marilina Ross, uniendo su sobrenombre con el apellido de su madre. Desde entonces inició una destacada carrera en teatro, cine y televisión. En simultáneo comenzó a desplegar su vocación de cantante, interpretando canciones de María Elena Walsh en programas televisivos. En 1966 grabó su primer simple cantando 2 temas propios y junto al grupo Gente de Teatro logró popularidad y prestigio presentando el ciclo Cosa Juzgada. Marilina Ross ganó fama internacional con su desempeño en el papel protagónico de La Raulito, exitosa película de 1975 basada en la historia real de la marginada y célebre fanática de Boca Juniors. Y se me ligó conmigo misma la historia, porque yo en ese momento estaba amenazada de muerte por las 3A. Y cuando la Raulito dice, pero ¿por qué no me dejan tranquila? Si yo lo que quiero es correr por las plazas, jugar fútbol. Yo estaba diciendo, ¿por qué no me dejan filmar? ¿Por qué no me dejan actuar? Si yo lo que quiero es representar a mi país. Nada más. Su militancia en el peronismo la llevó a formar parte de la comitiva que acompañó a Juan Domingo Perón en el avión que lo trajo al país tras su exilio de 17 años. Su compromiso político le valió persecución y censura por parte de la dictadura cívico-militar y la forzó a radicarse en España durante 1976. Allí continuó con su carrera artística, tanto en la actuación como en la música, y a pesar del éxito logrado en España, regresó al país en 1980. Con la vuelta a la Argentina dio inicio a una nueva etapa en su carrera, dedicada casi exclusivamente a la música. En 1986 lanzó el disco Soles, que contenía el tema Puerto Poyenza. La canción fue popularizada por Sandra Mianovich y se convirtió tanto en un clásico del rock argentino como en un himno de la diversidad sexual. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. En 2009 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y anunció su retiro. Sin embargo, siguió realizando presentaciones musicales, volvió al teatro, al cine y en 2019 debutó como directora teatral. El 16 de febrero de 1943 nació Marilina Ross. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se tapó por la ventana, llamándonos en la carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía, y nuestros cuerpos pues se encajaron juntos. Este deseado y esperado encuentro, un sol muy rojo te guiñaba un ojo, mientras se disfrazaba de aguacero. Fue corriendo a cambiar los dientes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Historia también es noticia. Radio Perfil. La información es dinámica. Nace y se desarrolla y no hay que perderle pisada. Ahora, en Radio Perfil comienza Rueda de Noticias. Buenas tardes, la 1:02 en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados la temperatura. Los vamos a acompañar hasta las 5 de la tarde y estos son los principales títulos. Javier Milei dijo que podría levantar el cepo a mitad de año. El secretario de Estado de los Estados Unidos viajará a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei. Sigue interrumpida la línea C por un desperfecto técnico. El presidente descartó convocar a paritaria docente y se agudiza el conflicto con los gremios. El dólar vuelve a operar a la baja y el blue se está vendiendo a 1.070 pesos. Rueda de Noticias. En Perfil AM1190. Siete minutos pasaron de la 1:00 p.m. En la ciudad de Buenos Aires, 26 grados, el cielo está parcialmente nublado, la humedad 62% y la presión 1014 hectopascales. El viento sopla del este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. Para lo que resta de la jornada se esperan máximas de hasta 28 grados con cielo parcialmente nublado y buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo nos espera el tiempo para lo que resta de la semana? Fin de semana con máximas de hasta 29 grados ambos días, tanto sábado como domingo, y también los dos días con el cielo algo nublado. Atención igualmente el domingo porque desde la tarde-noche el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias y tormentas. Ya para el lunes mínima de 20 grados, máxima de 28 y buen tiempo en la ciudad. Actualizamos la información del tránsito y los servicios en Avenida de Mayo entre Piedras y Bernardo de Irigoyen. Hay un corte parcial por operativo de bomberos. También recordamos que en la autopista Buenos Aires-La Plata hubo un tránsito intenso sentido hacia La Plata, hacia la ciudad, sin complicaciones. Liberado al tránsito Avenida San Martín y Citadini, luego de un corte sentido a General Paz por incidente. Y en cuanto a los servicios, le recordamos a los usuarios de los subtes que la línea C sigue interrumpida por protocolo de seguridad. El resto de las líneas de trenes, subtes y el premetro a horario. Javier Milei estimó que a mitad de año levanta el cepo al dólar. El presidente explicó que de continuar el actual ritmo de limpieza del balance del Banco Central, se podrían eliminar las restricciones a la compra de divisas. El fondo estima que si nosotros seguimos haciendo esto, al ritmo que lo estamos haciendo, nosotros podemos limpiar el balance del Banco Central y abrir el cepo a mitad de año. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año. Y eso es un dato muy importante, porque si yo tengo la tasa de inflación cayendo y yo voy a abrir el cepo que es un exceso de demanda en el mercado de divisas, que tiene como contraparte un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que vos tenés bajo el precio de los bonos, por lo tanto alta la tasa de interés, alto el riesgo país. Esa tasa de interés alta significa que tenés un exceso de oferta en el mercado de bienes que te deteriora el nivel de actividad económica. Fíjate que Argentina tiene un PBI per cápita 15 veces menor que el que tenía en el año 2011. No solo eso, implica que te cae la tenés un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se arregla por desempleo o se arregla por salarios reales miserables. Que en Argentina tiene salarios de 200, 300 dólares, ya una miseria. Cuando en la convertibilidad teníamos 1.800 y que si hubiéamos seguido en la misma tendencia tendríamos que tener por lo menos 3.000. Mirá el daño que nos hizo el populismo. Nos hizo caer más del 90% de nuestros ingresos en dólares. Después dicen que es gratis el populismo. Por otra parte, Javier Milei se volvió a referir a la cantante Lali Espósito y explicó por Radio Rivadavia que sus diferencias con la artista tienen como raíz un problema de índole moral, que se enmarca en una batalla cultural contra el socialismo. Si yo, digamos, quiero mirar el problema de Argentina, el problema no es ni político ni el problema es económico. Uh-huh. El problema de la decadencia argentina es de índole moral, es un problema de índole cultural, el problema es moral, el problema es ético. Y ese conjunto de valores que abrazó en algún momento la Argentina, eso deriva en un conjunto de instituciones que te lleva al fracaso. Por eso Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Éramos un país que recibíamos inmigrantes de todas partes. Hoy no solo que la gente, los chicos se van, sino que además tenemos más del 50% de pobres, 10% de indigentes. Evidentemente, ese modelo fracasó. Ahora, ¿cómo se instauró ese modelo? Ese modelo tiene una lógica. Es el modelo bajo el cual se introduce el socialismo en una sociedad. Es el modelo de Gramsci. ¿Cómo era lo que te decía Gramsci? ¿Cómo hacías para instaurar el socialismo? Vos tenías que entrar en la educación, es decir, generar el adoctrinamiento ideológico, tenías que entrar en la cultura para que los representantes de la cultura difundieran el socialismo y la tercer pata, los medios. Entonces esas eran las espadas que tenía el Estado, ¿me comprendés? Poniéndole guita a los artistas y a los medios para propagar el socialismo, mientras que desde los colegios te adoctrinaban. Se genera así una batalla cultural donde te imponen, te terminan marcando lo que es políticamente correcto. Vos, por ejemplo, vas y tocas la pata de los artistas y primero se te aglutinan todos los artistas. Al mismo tiempo se te aglutinan todos los periodistas, no todos, sino digamos, los que viven de la pauta. Y además se te aglutinan y también que se te aglutina la casta. Es decir, ¿y quiénes son la casta? La casta son los políticos chorros, como diría el profe Esper que está conmigo, los sindigarcas, después también los empresarios prebendarios, a los micrófonos ensobrados, y los profesionales que son funcionales a esa estructura. Entonces, es muy interesante porque cuando vos tocas un privilegio, al tocar ese privilegio, ¿qué es lo que pasa? Porque hay gente que está en defensa de la ansiedad y la libertad y se da cuenta del problema. En cambio vos acá, ¿qué es lo que te das cuenta? Que del otro lado quedan los que son los beneficiarios de los privilegios. Entonces, en una economía que está en expansión, que florece todo y está todo bien, no pasa nada. Ahora, cuando vos te encontrás con un problema de restricción de caja, porque si no volamos por los aires y tenés que cortar, ahí es donde aparece el problema. Era la palabra de Javier Milei. Ricardo Alfonsín cuestionó la pasividad política ante la agresividad de Javier Milei. El ex embajador argentino en España aseguró que no es tranquilizador para el país que el presidente insulte y menosprecie a quienes no opinen como él. Alfonsín habló en Splendid 990 sobre la falta de definición de la UCR y dijo que le preocupa la tibieza con la que están discutiendo un DNU que claramente tiene que ser rechazado por anticonstitucional. No, yo no vi, yo quiero ver definiciones del partido, porque, en fin, me parece muy bien la nota que se le ha dirigido al presidente de la Cámara para que reúna la comisión bicameral que debe analizar el DNU. No se puede seguir, no se podía seguir postergando esto, porque la postergación de esta decisión, de la decisión acerca de si el Congreso aprueba o no el DNU, no es inocua, porque mientras transcurre el tiempo produce efectos, sí, el DNU, sí, claro, ¿no? Así que hay que resolver rápido la cuestión. Pero me gustaría saber cuál es la decisión del partido, si van a aprobarlo o no. No es necesario, supongo que ya la han estudiado suficientemente, al DNU lo han estudiado y han escuchado a todos, como todos nosotros, a todos los constitucionalistas que han opinado, sea del signo político que sean, que este DNU es clara y ostensiblemente inconstitucional. Me gustaría que se manifestara el partido, tal vez ya lo ha hecho, ¿no? Sin perjuicio de que no se haya reunido la comisión, me gustaría que dijera, no, nosotros no vamos a votar a favor de este DNU porque es claramente inconstitucional, más allá de los cuales sean los contenidos del DNU. Si el DNU es inconstitucional, es decir, si viola la Constitución, si se sancionó violando lo que establece la Constitución, no puede ser aprobado, tiene que ser rechazado. Lógico. Si luego el presidente quiere que algunas de las cuestiones que fueran incluidas en ese DNU sean consideradas por el Congreso, bueno, que envíe una ley como corresponde. Estas fueron las palabras de Ricardo Alfonsín. Rueda de Noticias. La información es dinámica. Desde las 13 y hasta las 17, en Perfil, AM1190. Débora Cánfora. Acompañamiento en procesos de crecimiento personal y sanación biológica emocional. Sesiones, cursos y talleres. Conocela en @débora_cánfora. Rico, rico pastelería. ¿Querés emprender con la pastelería? Con los cursos online podés hacerlo. Súmate al Instagram, @ricorico.pastelería. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mariana Estrada Alta Costura. Diseños únicos y artesanales para tu evento. Encontrá toda nuestra información en www.marianaestrada.com. Protege lo que más valorás con ARG Seguridad. 25 años innovando en proyectos profesionales de seguridad electrónica. argseguridad.com. Ventas @argseguridad.com. 011-4674-6666. Hora y temperatura. 1:00 p.m, 17 minutos. En la ciudad de Buenos Aires, 26 grados. El Servicio Geológico Nacional anticipa buen tiempo para lo que resta de la jornada de hoy, con máximas de hasta 28 grados y el cielo parcialmente nublado. Mañana sábado, mínima de 22, máxima de 29 grados y el cielo también con algunas nubes. Recordamos que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias para la tarde-noche del domingo, con máximas de hasta 29 grados. Actualizamos la información del tránsito y los servicios. Les recordamos a los automovilistas que Avenida de Mayo, entre Piedras y Bernardo de Irigoyen, tiene corte parcial por operativo de bomberos. También liberado al tránsito Avenida San Martín y Citadini luego de un corte sentido hacia General Paz. El resto de las líneas de trenes, subtes y el premetro, exceptuando la línea C, continúan a horario. Para el exsecretario de Energía, Emilio Apud, el aumento de la tarifa de luz del 150% es transitorio. El exfuncionario reaccionó de esta forma al incremento de las tarifas eléctricas en el AMBA, que podrían llegar en las boletas de marzo o abril. Por Radio Rivadavia, Apud señaló que la suba del 70% para los usuarios de más bajos ingresos es para actualizar los valores de distribución del servicio. Sí, es un aumento transitorio, no incluye el gas lo han decidido posponer. Va a haber una audiencia pública para gas y electricidad el 29 de febrero, donde se van a cambiar un poco la regla de juego en cuanto a la segmentación y, digamos, las tarifas sociales, o sea, aquellos que no van a pagar por debajo de determinado nivel. Hoy por hoy, el subsidio siempre se paga sobre la generación o sobre la producción de gas, sobre la generación de electricidad. El resto de los segmentos tienen un subsidio indirecto porque no le pagan a Camesa, entonces después le tienen que dar el dinero a Camesa el Estado, ¿no? Pero directamente se va atrasando el ingreso de las distribuidoras y las transportistas a expensas de descapitalización, ¿no? O sea, una pérdida de calidad del servicio. Lo que ahora 65-70% para los que son hasta fin de mes N2 y N1 es simplemente para actualizar el VAD, el valor agregado de distribución, o sea, lo que cuesta distribuir la energía eléctrica, en este caso de Edenor y Edesur. Los usuarios N2 y N1, para ese consumo, van a tener un aumento del orden de los 4.000 pesos, ¿sí? Ahora, cuando uno dice 70%, dice, uy, es un montón. Pero cuando uno dice 4.000 pesos, ya no es tanto un montón, ¿no? Claro. Es simplemente para cubrir la parte, o actualizar un poco los precios de la distribución. El ex gobernador bonaerense Carlos Rucauf señaló que la inflación es producto de los fideicomisos que se sirven del Estado. Argumentó que ese es el principal motivo por el que no se alcanza el déficit cero. En declaraciones a A24, Rucauf lamentó que no se hayan implementado los ajustes fiscales que proponía la ley Ómnibus. Cuando usted ve la inflación que tenemos, que viene por herencia, pero también se está acelerando ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que el único camino que plantea cualquier dirigente serio, claro, el kirchnerismo se olvidó de lo que dijo Néstor Kirchner porque atrás vino una rastra de inútiles, entre ellos el actual gobernador de la provincia, que se patinó 16.000 millones de dólares de la suya, señor, le regaló a un grupo de sinvergüenzas, socios de Néstor Kirchner, eso sí, que tienen un gran banco en la Argentina, el negocio de hacer un juicio que le cuesta a la Argentina 16.000 millones de dólares. Entonces, pero además, otra cosa que yo creo que es muy importante decirle a todos. En esta ley que se cayó algo mucho más importante. No solamente se cayó la economía, se cayó la defensa de los derechos de los que son violados y asesinados en su casa. Toda la reforma penal se cayó. Y se cayó de la mano de una diputada de la izquierda que el día que mataron a una nena estaba defendiendo a los asesinos de la nena. Entonces tenemos un país totalmente distorsionado. Europa, continúan las protestas de los agricultores contra el Pacto Verde de la Unión Europea. Los manifestantes no están de acuerdo con la importación libre de impuestos de productos provenientes de Ucrania, que está afectando sobre todo a Polonia. En España, unos 300 agricultores se trasladaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid en la 10ª jornada consecutiva de protesta. El boleto de transporte en Mar del Plata podría escalar a 750 pesos. El intendente de General Pueyrredón aseguró que ese número lo determinó un estudio de costos, aunque no tendrá lugar hasta las sesiones ordinarias del Consejo a partir del mes de mayo. Montenegro expresó su convicción de que hay que acompañar a las políticas de Javier Milei y que es hora de terminar con el Festival de los Subsidios. Primero, de vuelta, yo creo que es muy importante acompañar las decisiones que generen cambios profundos. ¿No? Y que como estábamos, no estaba bien, no hay ninguna duda. Y que este festival de emisión y de subsidios y de todo, y además sin un criterio objetivo, ¿no? Es decir, esto es lo más complejo, te doy porque sí, te saco porque no, o sea, eso está mal y en esto hay que acompañarlo. Y eso que requiere un esfuerzo, por supuesto. Y ese esfuerzo yo lo hice desde el primer día, no ahora cuando tomé la decisión de bajarme el sueldo yo, de cuando terminé mi primer gestión con menos empleado cuando asumí, cuando cada uno se paga su celular, cuando paga uno maneja su auto, cuando la nafta te la paga cada funcionario. Incluso a fin de año hubo una reducción del 30% de la planta, ya el sueldo también más abajo todos. Digo, este esfuerzo hay que hacerlo. Y me parece que si vos empezás a ver que los cambios llegan, va a ser más fácil. Obviamente que la gente siente. Y cuando vos ves cuánta gente vino a Mar del Plata, ¿fue una buena temporada? En números, sí. O sea, cuando vos comparas números contra números, fue igual que la de 2022, 6 abajo del 2023, que fue la mejor temporada de la historia. ¿Qué número? Cantidad de. Y mira, vos el año pasado tuviste 9 millones de personas que visitaron Mar del Plata. En enero también más de 1,5 millones. 6% bajo de eso no es mucho, porque es igual que 2022, que había sido una buena temporada. Es como que siempre fuimos mejorando la cantidad de gente que iba, incluso se aumentó mucho en lo que tiene que ver con los 12 meses. Ahora, cuando vos vas a consumo, y sí, hay una. El ticket más chiquito. Y la elección, ¿viste? Vos hablás con los más chicos y dices, bueno, hacía el año pasado hacía esto y esto, ahora elijo uno. No, claro. Esto sí pasó, y eso a la gente le golpea, pero yo creo que es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en este momento para acompañar las decisiones que no había ninguna duda que había que tomar. O sea, eso no, yo no tengo ninguna duda. Escuchábamos a Guillermo Montenegro. Gerardo Martino confirmó que Lionel Messi está bien físicamente. El director técnico argentino del Inter Miami se mostró muy optimista por la respuesta física del rosarino en el empate 1-1 de anoche ante Newell's Old Boys de Rosario. Martino afirmó que lo observó plenamente recuperado para iniciar la temporada de la Major League Soccer el próximo miércoles frente al Real Salt Lake como local en Fort Lauderdale. Radio Perfil, AM1190. La radio de las noticias. Juan Grabois calificó a la ministra de Capital Humano como una sinvergüenza. El referente social dijo por A24 que Sandra Petovelo es una desgraciada por no ayudar a cientos de comedores que están al borde del desabastecimiento alimentario. Me parece que estamos atravesando un momento trágico en nuestro país. Las condiciones sociales empeoraron velozmente desde un piso muy bajo, es decir, un piso muy bajo y ahora estamos en el subsuelo número 4. Hay un dato que a mí me parece llamativo y que hay cosas que me parecen que son bien de sentido común y que no se hablan. Para no ser pobre, una familia tipo tiene que ganar 600.000 pesos, uh-huh, según el INDEC. Y el salario mínimo está 156.000 pesos. Es decir, necesitas 3 salarios mínimos para no ser pobre si tenés el privilegio de tener un trabajo asalariado en el sector público, en el sector privado, con el salario mínimo, cuando tenemos un país con el 45% de la fuerza de trabajo informalizada. Y a esto se suman dos problemas. En realidad es un problema muy serio, que es la crisis alimentaria, que se desata fundamentalmente a partir de la decisión o no decisión, o la verdad que no entiendo muy bien qué es, de esta desgraciada Petovelo. Es criminal lo que hizo, yo la denuncié penalmente, desde luego, por abandono de personas, incumplimiento de deberes funcionarios. Hay 40.000 comedores que están, algunos ya desabastecidos y otros al borde del desabastecimiento. Los que yo tengo contacto más directo estamos sosteniendo con donaciones privadas y que se acaban. En esos comedores comen 4 millones de personas. Y a eso se suma que, por la venganza esta contra los gobernadores o no sé qué cosa, además del problema de los salarios docentes, sacaron las partidas para los comedores escolares, ¿no? Y lo estuve viendo en Cetera, específicamente los números. Ahí comen también millones de pibes. Hasta aquí las palabras del referente social Juan Grabois. El diputado oficialista Carlos de Alessandro sostuvo que el discurso de Javier Milei ante el Congreso será un momento tenso. El legislador de la Libertad Avanza aseguró que el presidente dirá cosas muy duras, pero que son necesarias para que los argentinos puedan estar mejor. Por otro lado, Alessandro remarcó por Splendid 990 que se debe avanzar contra las cajas negras de la política, en alusión a los fideicomisos. Vengo diciendo ya hace una semana, Milei va a mirar de frente esta vez al Congreso Nacional, a la Asamblea Legislativa, va a dar su discurso inaugural y va a decir cosas muy duras, sobre todo ya con una vez, ya casi 90 días en el gobierno, vamos a tener para ese momento, con una descripción más certera de la situación en la que estamos, de lo que recibimos, de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer. Creo que va a ser un momento tenso y que los argentinos nos merecemos. La verdad que es una discusión que tiene que dar el Ejecutivo y el Legislativo hacia la política para empezar a cambiar esto desde sus bases y que los argentinos empecemos a estar verdaderamente mejor. Sí, tal vez el Fondo de Incentivo Docente es un fondo que necesitamos por ahí ver cómo lo reestructuramos para poder ayudar a las provincias. Pero también hay cosas que no funcionan, como casi 29 fondos fiduciarios que hacen un desangre permanente en la Argentina y son las cajas negras de la política, que estamos viendo cómo se manejan, porque se han creado desde el 97 a la fecha un sinfín de fondos que se manejan en forma administracionales, que prácticamente no tienen auditoría y que desangran a nuestro país, a nuestros ciudadanos y a la Argentina en más de 10.000 millones de dólares por año. Radio Perfil AM1190. La radio de las noticias. Los vinos pueden ser una manera distinta de viajar. Bodega del Fin del Mundo te transporta a la inmensidad de los paisajes patagónicos a través de sus vinos. Encontralos en www.shopfindelmundowines.com. Contratá tu seguro online en la segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Pablo Cova Hat Couture, donde el arte se convierte en elegancia. Descubre sombreros, tocados y headpieces hechos a mano. Expresa tu estilo con exclusividad y distinción. Seguinos en Instagram, @PabloCova_HatCouture. ¿Te sentiste un campeón viendo fútbol desde el celu mientras tomás un cafecito en el bar? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos estés donde estés. Porque con Telecentro Wi-Fi prepago estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque desde Mercado Pago y disfruta 10 GB por 7 días a solo 399 pesos. Con Telecentro Wi-Fi prepago, sentite gigante en todas partes. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. María A. Oberman, tu espacio de decoración con esencias, velas, difusores, decoración y mucho más. Conócenos en Instagram, @maria_a_oberman. Nora Pareja, una experiencia de arte para tus ambientes. Contáctala en redes y conocé todas sus obras, @nora_pareja. 1:33 en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados, el cielo está parcialmente nublado, la humedad 62% y la presión 1014 hectopascales. El viento sopla del este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. Para lo que resta de la jornada se esperan máximas de hasta 28 grados con cielo parcialmente nublado. Buen tiempo este fin de semana, salvo el domingo, que llueve. Le recordamos a los automovilistas que en Avenida de Mayo y Piedras y Bernardo de Irigoyen hay un corte parcial por operativo de bomberos. También ya está liberado el tránsito Avenida San Martín y Citadini luego de un corte sentido hacia General Paz. En Nogoyá y Allende hay un corte total por otro incidente. Y en cuanto a los servicios, le recordamos a los usuarios de los subtes que la línea C está interrumpida. Axel Kicillof le ofreció un 20% de aumento a estatales y docentes. El incremento se pagaría en los primeros días de marzo, con los haberes de febrero. La propuesta fue aceptada por los gremios de la administración pública y es evaluada por los sindicatos de la educación. La suba involucra a casi 630.000 empleados estatales, entre administrativos, policías, agentes de salud y educación. Violencia narco en Ecuador. Detuvieron a más de 8.000 personas en los 37 días de conflicto interno. La cifra se desprende del último balance diario publicado este jueves por el gobierno ecuatoriano. El informe indica que 241 capturados están acusados de terrorismo, mientras que en los procedimientos se han decomisado más de 52 toneladas de drogas. Además, se han incautado más de 2.000 armas de fuego, 12.000 explosivos, balas y armas blancas. El presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción a inicios de enero por el crimen organizado, a cuyas bandas pasó a considerar como grupos terroristas. Denunciarán penalmente a Jessica Cuevas, la presunta embarazada de trillizos. Así lo confirmó el abogado de Javier Malmaceda, expareja de Cuevas, quien explicó que la decisión se debe a la pericia que no podía confirmar la autenticidad de su embarazo. El resultado lo leímos y para nosotros es contundente, o sea, si bien dice no se puede confirmar o no que estuvo embarazada, claramente todos los indicios que da, de hecho lo consultamos con un médico, y todos los indicios que da son de una persona que no está embarazada. O sea, justamente lo que determina ese estudio es que sus órganos internos no presentan ningún signo de haber estado en situación de embarazo. Que no se corresponde con el de una mujer de embarazo. Sí, la vamos a denunciar. La vamos a denunciar por falsa, porque hizo dos falsas denuncias. La vamos a denunciar por calumnias. Así que sí, vamos a iniciar acciones legales. Sin importar si esta persona es solvente o es insolvente, vamos a iniciar acciones de tipo civil y penal. O sea, contra ella, y estamos analizando a algunas personas de su grupo. Según explicó el médico Rodrigo Salemi, el estudio ginecológico no pudo determinar de forma concluyente que Jessica tuviera rastros de haber cursado un embarazo. En perjuicio de que la medicina no es una ciencia exacta, tenemos que quedan secuelas de un embarazo donde haya tenido o un parto o un aborto de menos de 2 meses de evolución. El útero sigue quedando de una forma globulosa, en una posición que no se produce en una persona que no haya tenido recientemente, las mamas se ponen turgentes, obviamente que hay que hacer una serie de exámenes de, por ejemplo, prolactina para ver cuán elevada está, porque una mujer que tiene un parto de 2 meses de evolución, de menos de 2 meses de evolución, sigue generando leche materna. Hay un montón de cosas que habría que analizar en profundidad para terminar de determinar el cuadro, pero acá tenemos dos cuestiones importantes. Una declaración de una doctora que la atendió, donde dice que no pudo determinar el embarazo, y una pericia ginecológica por un excelente profesional, lo conozco, que dice que es poco probable, o por lo menos no puede determinar un embarazo previo. ¿Viste? Y no hay secuelas de lesiones en el útero que puedan haber desencadenado un aborto. No hay secuelas en el orificio cervical externo, claro, del cuello del útero, que puedan hacer de pensar en un parto o en un aborto previo. En esa pericia ginecológica lo que dice es que la probabilidad de que haya estado embarazada es baja debido a las características tanto del examen ginecológico, por ejemplo, de las mamas, o del examen ginecológico de la vía vaginal, donde ven el orificio cervical externo sin ningún tipo de lesión, cosa que se contradice con la posibilidad de que haya tenido un parto, sobre todo de multiparidad, como ella decía que estaba embarazada. Escuchábamos a Pablo Bremer y Rodrigo Salemi. Kylian Mbappé anunció que se va del Paris Saint-Germain. El delantero de la selección francesa avisó a la dirigencia del club parisino que a finales de esta temporada no renovará su contrato con esa institución. Según medios europeos, el destino del astro francés a partir de julio será el Real Madrid. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. Polémica por la comisión bicameral que debe tratar el DNU. El diputado Oscar Sago sostuvo que Unión por la Patria es responsable de que no se haya conformado. El presidente del bloque de la Libertad Avanza afirmó que el espacio opositor desea que sean 4 los integrantes de su fuerza y no 3, tal como lo estipula el presidente de la Cámara Baja. Casualmente hoy el presidente del bloque de Unión por la Patria le dijo al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, que lo haga por orden como él lo había enviado. Sí. Ahí tenemos una discusión que, en verdad, él mandó 4 donde el presidente de la Cámara le está diciendo y exigiendo que son los 3, ellos tienen 3. Mandó 4. Entonces, lo que no podemos estar en nuestro... lo que no puede quedar entre nosotros es en quién elegimos. Sí. Ellos ahí creo que hizo una corrección diciendo que sea por orden. Pero el orden, ¿cómo es? Yo lo que nosotros no queremos cometer el error de decir, elijo estos 3 y el que después que nos digan, no, estos 3 no son... Lo impugnen. Así que bueno, estamos en esa cuestión. Sí. Si de arreglarse eso, nosotros ya estamos en condiciones de que esté la de poder elegir ya los 8 miembros. Al respecto de un posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, Sago manifestó por A24 que entre ambas fuerzas hay un buen entendimiento. El presidente tuvo varias reuniones con el expresidente Mauricio Macri, tuvimos reuniones con la cúpula del PRO, que fue el que nos acompañaron, en otros casos también otros diputados de otros partidos, incluso acompañamiento de unibloques como el de José Luis Espert. Así que, y venimos trabajando desde antes del 19, que se dio que ya se había, que iban a la segunda, al balotaje, que iban Sergio Massa y el presidente que terminó siendo elegido. Así que nos pusimos a trabajar, confluimos en un montón de temas de campaña que se habían armado, donde incluso el PRO nos acompañó con la fiscalización en Provincia de Buenos Aires y en otras distintas provincias que habíamos tenido una baja de fiscalización, así que nos acompañaron y enriquecieron todo lo que era la parte que estábamos en un poco flojo, donde habíamos tenido algunos problemitas de fiscalización, algunos problemitas de falta de boleta, de robo de boletas. Así que bueno, nos acompañaron en ese entonces. Después empezamos a compartir, han compartido, es más, el cierre de campaña vino la actual ministra Bullrich a Córdoba para cerrar el acto con el presidente actual. Así que de esa manera venimos trabajando y bueno, se siguió trabajando después en el Congreso. Conformamos el Congreso de la Nación, las autoridades del Congreso acompañándonos en primera medida con el 100% del PRO, sí. Así que después sí confluimos con otros sectores también, ¿no?, minoritarios, y bueno, llegamos así, es de buen entendimiento. Siguen los reclamos en las provincias por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Cristina Fiore, ministra de Educación de Salta, sostuvo que el recorte del financiamiento deja al sector en un estado de incertidumbre. En contacto con Splendid 990, la funcionaria señaló que el enojo de Milei con los gobernadores va a complicar a los docentes y a los estudiantes. Efectivamente parece que esa es la decisión, lo cual es sumamente intempestiva. Mire, a mí me gustaría comentarle que nosotros la semana pasada nos juntamos los ministros de Educación de todas las provincias. Y una de las consultas, casualmente, en el marco del Consejo Federal de Educación, era qué es lo que iba a pasar con el incentivo docente. El secretario de Educación, verdaderamente un caballero, una persona sumamente formada, quiere avanzar en un montón de cuestiones pedagógicas, pero no nos podía dar respuesta de esto, con lo cual, hacía dos semanas, como ministros de Educación de cada una de las provincias, teníamos una incertidumbre tremenda respecto al incentivo docente que integra entre el 10 y el 15% del salario de cada uno de los docentes, y un día para el otro se le ocurre pasarle o traspasarle a las provincias todo lo que era el tema de la educación secundaria, pero no los fondos para atenderlo. Todos los presidentes, durante 26 años, ininterrumpidamente, a través de un decreto fueron prorrogando los fondos referentes al incentivo docente. Y lo grave de todo esto es, en primer lugar, la situación de incertidumbre, y de golpe esta situación totalmente intempestiva, decir, no, no le vamos a depositar nada, pero nos enteramos de un día para el otro, cuando además sabemos que desde Educación se hicieron todos los trámites respecto de todas las provincias para que se liquide el incentivo docente. Y de repente, claro, el señor presidente evidentemente se enoja con todos los gobernadores porque la ley no le sale como él quiere y corta el subsidio al transporte, en el caso del interior, porque en el AMBA continúa, corta el tema del incentivo docente. Y lo más grave de todo es que a una semana más o menos de empezar las clases, tenemos un montón de incertidumbres. Entonces, esto que dice el señor presidente en su enojo, la casta, la casta, la casta, lo real es que su enojo va a terminar afectando mucho el salario de los docentes, con ello la calidad educativa, perjudica a un docente, perjudica a un chico. O sea, me parece que en este sentido, y de verdad, insto a que volvamos a los caminos de la cordura. Rueda de Noticias. La información es dinámica. Desde las 13 y hasta las 17, en Perfil, AM 1190. Los vinos pueden ser una manera distinta de viajar. Bodega del Fin del Mundo te transporta a la inmensidad de los paisajes patagónicos a través de sus vinos. Encontralos en www.shopfindelmundowines.com. Periodista, psicóloga clínica y diseñadora, Nicole Castañeda es una joven multifacética que ha logrado destacarse en los medios en Estados Unidos. Más información en arroba Nicole Castañeda. Agostina Mauro, artista plástica. Instagram, arroba Agostina Mauro Arte. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Independiente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero dengue, no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Jardín 09, un proyecto especializado en consultoría médica y desarrollo de productos con cannabis medicinal. Conocenos en www.jardin09.com. Marcela Moncada, artista plástica. Realiza cuadros abstractos utilizando mucha textura y colores neutros. Los podés ver en @marcelamoncadaart y www.marcelamoncada.com.ar. Hora y temperatura. 1:48 en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados. 28 es la máxima que se espera para hoy con buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires y también para el fin de semana. El domingo, máxima de 29 grados y lluvias. Salta, el gobernador aseguró que luchará por el fondo de incentivo docente. Gustavo Sáenz se mostró contundente en su defensa de los docentes y aseguró que el norte se pondrá de pie y a su lado en esta lucha. Durante su discurso, el gobernador criticó las políticas centralistas que desfinanciaron las provincias del norte y dijo que son un gigante dormido que se está despertando. Porque acá los que la están pasando mal son los jubilados, que son gente de bien, que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100.000 pesos. Y no tienen ni para los medicamentos, y no tienen ni para comer, y tienen vergüenza, y les da mucha vergüenza pedirle a sus hijos, porque también lo ven en una situación compleja, y no es de ahora. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, estas injusticias y asimetrías con el norte provincial no son de ahora, son desde que nació la patria. Señor presidente, tiene la oportunidad histórica de que haya argentinos iguales y con las mismas oportunidades, no argentinos de primera y de segunda, argentinos subsidiados en la capital federal que pagan tres veces el boleto de colectivo menos que los salteños, que los catamarqueños, que los santiagueños, que los tucumanos, que los jujeños. No es justo, no es justo, porque todo este ajuste se traslada a la gente. Vamos a defender a los maestros y su lucha, porque el fondo de incentivo docente fue una lucha de ellos que empezó hace muchos años, un logro de ellos que empezó hace muchos años y nos vamos a poner al lado de ellos. El transporte, los subsidios al transporte siempre se distribuyeron de manera inequitativa, el 80% y pico para el AMBA, el otro 12% y pico distribuyelo entre ustedes, los gobernadores en las distintas provincias. Pagamos la luz tres veces más cara, pagamos el gas tres veces más caro, pagamos el boleto de colectivo tres veces más caro. ¿Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no le damos las posibilidades que le da el centro del país? ¿Cómo van a venir a querer invertir en la provincia de Salta, de Tucumán y de Jujuy si no tenemos ruta, si no tenemos conectividad? Porque siempre hubo una visión centralista que se olvidó de este gigante dormido que empieza a despertar. Así habló Gustavo Sáenz. Revelaron que Jair Bolsonaro transfirió dinero a Estados Unidos antes del intento de golpe a Lula da Silva. Un informe policial indicó que el expresidente de Brasil realizó una transferencia de $160.000 antes de su visita a Estados Unidos en diciembre de 2022. Según documentos de una investigación obtenidos por la cadena O Globo, el exmandatario viajó a Florida y transfirió recursos a bancos en el exterior. Mendoza y Chubut permanecen bajo alerta naranja y amarilla por calor extremo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que harán temperaturas de hasta 36 grados en la meseta y la cordillera de Chubut. Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, entre otros. Encontraron el cuerpo del hombre que fue arrastrado por la crecida del río en Villa Carlos Paz. La víctima permanecía desaparecida desde el lunes y fue hallado 400 metros del puente Uruguay, donde testigos lo vieron arrojándose a la desembocadura del río. En este sentido, el comisario inspector del DUAR, Sergio Cravero, expresó en diálogo con Cadena 3 que se realizó un rastrillaje con buzos para poder dar con el hombre, y finalmente fue encontrado atrapado en las profundidades del lago San Roque. A la hora 17, el personal del DOAC, que trabajó con más de 60 efectivos, peinando 500 metros, porque fue el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de este hombre de 40 años, desde el puente Casafús hasta justo al frente, la costa opuesta donde está la sede del DOAC aquí en Carlos Paz, allí emergió el cuerpo de este hombre debido al gran movimiento que hacían los motores de las lanchas, lo que nos explicaban los bomberos. El hombre había quedado como agarrado al barro de la creciente bajo la superficie del agua. El movimiento, reitero, de los motores de las lanchas y demás hizo que el cuerpo emergiera, un hombre de 40 años, sería de Córdoba capital y habitualmente habría venido a Carlos Paz a hacer changas. Son las primeras informaciones que se pueden manejar. También otras versiones dicen que sería oriundo de la provincia de Tucumán. Pues bien, ahora ya está todo en manos de policía judicial, de allí ha de salir la fidedigna identificación de este hombre de 40 años, que reiteramos, le contamos a la audiencia, el lunes cuando la creciente de 3 metros y medio ingresaba al centro de Villa Carlos Paz por bajo el puente Casafú, este hombre se tiró a nada, llegó hasta la mitad, se ve que sabía nadar, pero de ahí en más se perdió contacto visual con él y recién, como decíamos, apareció en horas de la tarde del día de ayer el cuerpo frente a la sede del DOAC. Miguel. Boca, Paul Fernández se lesionó el tobillo y no jugará en el Superclásico. Según trascendió, la lesión del mediocampista le imposibilitaría jugar durante 2 partidos, por lo que no podrá enfrentarse a River el domingo 25 de febrero. Por otro lado, Edinson Cavani y Marcos Rojo entrenaron a la par del plantel y jugarán del domingo contra Lanús en la Fortaleza. Rueda de noticias. Información dinámica. José Luis Esperto afirmó que la sociedad fue la más perjudicada por el fracaso de la ley ómnibus. El diputado de Avanza Libertad aseveró que los cambios que proponía la legislación estaban orientados a establecer a la educación como servicio esencial y de otorgar más derechos a la población. En diálogo con El Observador, Esperto afirmó que la ley hubiese evitado los índices de recesión que hoy vive la economía argentina. Bueno, en primer lugar me da mucha pena que no se haya salido la ley base, sí, porque era una ley que lo que se estaba tratando cuando se cae era una ley muy, muy, muy pensada para la gente. Para que tengan una idea, lo que nos están escuchando, al caerse la ley bases, por ejemplo, los bloqueos de empresas ya no van a ser o van a quedar todavía como son hoy, exculpadas de ser un delito penal como iban a ser si se sancionaba la ley. Con la caída de la ley, también se cae el límite del derecho de huelga para que los chicos tengan clase. La idea era que estuvieran garantizadas las clases los chicos. Si un sindicato para, el otro sindicato docente tiene que dar clases sí o sí. También se cayó con la caída de la ley el fortalecimiento de la fuerza de seguridad para la lucha contra el narcotráfico y la trata, sí, de niños. Sí. Se cayeron un montón de cosas que eran muy, muy, muy pensadas para la gente. Así que lamento la caída. Digo, porque algunos que festejan la caída de la ley ómnibus, cuando era una ley muy pensada, por lo menos lo que había quedado con el paquete fiscal. Ya el gobierno está resolviendo el tema fiscal por otro lado. Contrariamente a lo que se pensaba, el paquete fiscal de ninguna manera era el corazón de la ley. El corazón de la ley eran reformas pensando en la gente. Otra reforma que se pierde es que la exportación de hidrocarburos y gas deje de ser un pecado, sino un derecho. En fin, en materia legislativa, lamentablemente, la sociedad ha perdido mucho con esta ley. El gobierno no, porque fiscalmente ya mostró enero con equilibrio fiscal, en realidad con superávit fiscal. El problema de la LELIX, algunos que lo sobreestiman, se está solucionando de a poco. Y la inflación dio 5 puntos abajo respecto de la inflación de diciembre. Vamos a ver si se sostiene de todas maneras. Uh-huh. La recesión es fuerte, la recesión sí es muy fuerte. Sí, sí. Pero bueno, la ley servía para eso también, ¿no? En la medida en que la gente tuviera más libertad, se sintiera más protegida, tuviera más derechos, la demanda de dinero y la confianza en Argentina se hubieran recuperado y eso hubiera aflojado la recesión que estamos. Así que yo te diría, vamos a ver qué pasa a partir del 1 de marzo, cuáles son los proyectos que el presidente quiere tratar en el Congreso. Yo creo que se pueden tratar cosas mucho más artesanales que una ley ómnibus, que era un libro de 525 artículos que tocaba un montón de callos, y ahí lo problemático que fue, uno como que tapaba la frazada de un lado y se tapaba del otro, ¿no? En cambio, yo creo que una reforma laboral muy concentrada en la pyme, porque Argentina es un país de pyme, donde se extiende el periodo de prueba, sí, donde el tema de la industria se eliminan las multas, claro, donde se elimine la obligatoriedad que en los hechos hay de estar sindicalizado para los trabajadores, uh-huh. Me parece que camina hasta el kirchnerismo, creo que la votaría eso. Radio Perfil, AM1190. La radio de las noticias. La 1:59 PM en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 4 décimos, el cielo ligeramente nublado, la humedad 43% y la presión 1014 hectopascales. El viento sopla del este a 13 km/h y la visibilidad 10 kilómetros. Para lo que resta de la jornada se esperan máximas de hasta 28 grados con cielo parcialmente nublado. El fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, mañana sábado mínima de 22 grados, máxima de 29. Y el cielo con algunas nubes, al igual que el domingo, con mínima de 22 y máxima de 29 grados. Se esperan lluvias hacia la tarde-noche del domingo. Y ya para el lunes, mejora el tiempo, con mínima de 20 grados y máxima de 28, sin probabilidad de lluvias. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. Disfrutar el verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en Coto, 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de yogur, queso untable Finlandia por 180 gramos, leche chocolatada Sindor, Colgate triple acción y en prefritos de pollo congelados. 4x3 en leche larga vida Tetra Big Edge, la Serenísima, y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Las personas que hacemos a OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha. Porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Licenciado Diego Pimentel. Tratamientos innovadores en salud mental. Instagram. Neurociencias-aplicadas-arg. Comunicate al 11-6544-0437. Esenio Cocina Honesta. Menús vegetarianos, veganos y sin gluten. Déjate sorprender por una cocina saludable, variada y nutritiva. Seguinos en Instagram, @esenionaturista. ¿Te sentís una grosa viendo un capítulo desde el celu en la hora libre de la facu? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos estés donde estés. Porque con Telecentro Wi-Fi prepago estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque desde Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 399 pesos. Con Telecentro Wi-Fi prepago, sentite gigante en todas partes. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Panes y budines sin harinas y sin azúcar. Premezclas Victoria Saludable. Cuidarte es fácil. Seguinos en @victoria.saludable o escribinos al 223-6931-315. Las 2:02 PM en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 4 décimos la temperatura. Seguimos en Rueda de Noticias y estos son los principales títulos. Javier Milei aseguró que Cristina Kirchner quiere boicotear su acuerdo con el PRO. Se entregó el matrimonio de punteros radicales, que operaba igual que Chocolate Rigó. El gobernador de Córdoba volvió a criticar al presidente y se profundiza la disputa con las provincias. La carne aumentó 400% interanual. Por orden de la justicia, Sebastián Villa deberá volver al país para el segundo juicio en su contra. Radio Perfil, AM 1190, la radio de las noticias. Cuatro minutos pasaron de las 2 de la tarde. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 4 décimos. El cielo está ligeramente nublado. La humedad 43% y la presión 1014 hectopascales. El viento sopla del este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. Para lo que resta de la jornada, máximas de hasta 28 grados con el cielo parcialmente nublado. ¿Cómo nos espera el tiempo el fin de semana? Buen tiempo mañana sábado con mínima de 22 grados, máxima de 29 y el cielo algo nublado. Atención al domingo porque empieza a llover, mínima de 22 grados, máxima de 29. Mejora el tiempo ya para el lunes y se mantienen las temperaturas, mínima de 20, máxima de 28 grados y el cielo algo nublado. Atención automovilistas, hay un accidente en la autopista Perito Moreno, sentido a General Paz, ocurrió a la altura de la cancha de Vélez, el carril derecho está restringido, fue entre un auto y una moto. Además, en la ciudad de Buenos Aires permanecen los cortes en el barrio de Caballito, en Pedro Goyena y José María Moreno, también en José María Moreno entre Rosario y El Verdi, y sobre Rivadavia a la altura de Riglos. Hay reducción por un choque en Nogoyá y Allende y los servicios trenes subtes están operando horario. Sigue la disputa con las provincias. El gobernador de Córdoba dijo que Javier Milei es una máquina de generar peleas. Martín Yarlora cuestionó al presidente por no establecer consensos con las provincias y otros espacios políticos. En diálogo con Futurock sostuvo que el mandatario debería dejar de actuar como en campaña. Yo he sido intendente 2 veces, vicegobernador, vicepresidente de la Cámara, ahora gobernador. Era joven, pero vi lo que pasó en el 2001. Él tendría que tratar de sumar y no ser una máquina de restar y no ser una máquina de pelea. Alguien le tendría que sentar y decir, che, se acabó la campaña. Ya pasó la campaña. Uh-huh. Estás gobernando. Y para gobernar es muy importante sumar consenso. Si no, no vas a lograr los objetivos. El único objetivo que se está logrando es un objetivo de ajuste tremendo en donde claramente la recesión, el único límite que hay hoy es hasta cuánto aguanta la sociedad, nada más. No explico porque tiene el apoyo claramente de todos los gobernadores que están esperando dialogar. Nosotros, yo sé que conmigo hubo un icono también personal, o mejor, o de algunos sectores, claramente cuando logré, entre otras cosas, con otros gobernadores, cuando dijimos, mirá, nosotros necesitamos un plan fiscal, pero tiene un plan productivo, porque Argentina tiene que salir produciendo y generando más trabajo, no solo asfixiando a toda la Argentina y con este ajuste tremendo, sino que, logramos defender sectores productivos, ¿no? Del interior, que dan valor agregado, que yo, la industria de la metalmecánica, de la maquinaria agrícola, de automotriz, de muebles, las economías regionales, las que dan valor agregado, iban por más derecho de exportación sobre esas economías, uh-huh. bueno, logramos sacar ese paquete del ajuste, porque para nosotros gobernar es generar trabajo. De ahí en más, bueno, la relación se tensó, por supuesto que cuando salió lo de incentivo docente, enseguida me puse a favor de educación, a favor de docentes, pero es lo que cualquier persona con sentido común tiene que hacer, y después, bueno, ya directamente con lo que fue el subsidio del transporte, de dejarlo en AMBA y de sacárselo todo el interior de la Argentina, bueno, ya hay la coalición, casi no hay más entendido. Era la palabra de Martín Sarsora. Javier Milei aseguró que Cristina Kirchner busca dinamitar su alianza con Mauricio Macri. El presidente sostuvo que el documento que emitió la exmandataria busca afectar su relación con el líder del PRO. En diálogo con Radio Rivadavia afirmó que el acuerdo entre La Libertad Avanza y esa fuerza se dio naturalmente. Yo había tenido siempre la intención de generar esa fusión. Sí. Lo otro es, mirá qué maravilloso, cuando vos mirás la votación en diputados, ahí hay que ponderar el enorme trabajo de Cristian Ritondo. Bueno, punto para Ritondo y punto para el PRO, o sea, con lo cual el orden espontáneo funciona, o sea, naturalmente ya se dio, esto, que es que ya se dio solo, nadie lo forzó, bueno, y eso, pero... que hay gente laburando para que operar, para que, digamos, nos peleemos. ¿Quién sería la principal perjudicada en esto? Si nosotros nos fusionamos y vamos a la elección de medio término y sacamos 60% de los votos, ¿sabes qué? No vuelve más. No, nunca. Mira, la única vez que yo hablé con Cristina fue el día que asumí como presidente. Yo veo cómo funciona toda la operatoria de todo el tiempo tratando de dinamitar eso. O sea, de hecho, el documento que hace Cristina está armado con ese motivo, envalentonarme a mí, levantarme a mí y que yo me coma la curva. O sea, porque fíjate que en el documento, en una parte dice, Milei podía ganar solo la segunda vuelta, sin Macri. Eso es lo que dice el documento. O sea, digo, ¿querés ponerle más dinamita que eso? No va a tener suerte. Además, anticipó que el peor momento de la inflación va a ser marzo o abril. Lo que vos vas a tener es que, de vuelta, siguiendo las estimaciones del fondo, ¿ok? Yo no me meto con los números porque esto es la acción humana, entonces no podemos determinar las fechas. Uh-huh. Pero vos lo que tenés ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, sí. Que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril. Ok, claro. Y a partir de ahí, digamos, es cuando... empezás que tocaste fondo y empezás a rebotar, y cuando abrís el cepo la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. El precio de la carne registró una suba récord de casi 400% interanual. Durante enero, el precio promedio por kilo de carne vacuna fue de 5.924 pesos, con una suba del 19,2% respecto a diciembre de 2023. El interanual alcanzó el 377%. En el último año, los mayores incrementos se registraron en las carnicerías de barrio. Los datos surgen del último informe de precios realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La ONU lamentó la expulsión de su misión de Venezuela. El organismo internacional se pronunció contraria a la decisión del gobierno de Maduro de suspender las actividades en Caracas y aseguró que está determinando los próximos pasos a seguir. El portavoz de la oficina dijo que continuarán buscando formas de promover los derechos humanos y la protección de los ciudadanos venezolanos. El gobernador de Chubut recurrirá al FBI para investigar el incendio forestal en Los Alerces. Ignacio Torres se reunió con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, para sellar un acuerdo de colaboración para ayudar a esclarecer el origen del fuego. Según informó la embajada, aportó un total de $20,000 al Fondo Solidario, promovido por el gobierno de Chubut, para la asistencia de los brigadistas que combaten el fuego. Además, indicó que la idea es utilizar la tecnología de Estados Unidos para acelerar la investigación y dar... con los provocadores del fuego. River confirmó la lesión de Miguel Borja días antes del Superclásico con Boca. El jugador se realizó durante la jornada de ayer los estudios que confirmaron el diagnóstico de lesión muscular de pequeño grado en el aductor izquierdo. Borja no jugará el encuentro de este domingo ante Banfield y queda por determinar si podrá sumarse al duelo contra los Xeneizes el 25 de febrero. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Belleza consciente, cuidado integral. Dermatocosmiatría holística en su esencia. WhatsApp 1159534219. Instagram emporio-lady-bio. Hacé crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 700 sucursales y puntos disponibles en todo el país. Andriani.com. Rápido, fácil y cerca. Doctor Ignacio Celio, especialista en cirugía estética. Para más información, contáctalo en redes. @drnachocelio. ¿Te sentís un campeón viendo fútbol desde el celu mientras tomás un cafecito en el bar? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos estés donde estés. Porque con Telecentro Wi-Fi prepago estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu. Conseguilo al toque desde Mercado Pago y disfrutá 10 GB por 7 días a solo 399 pesos. Con Telecentro Wi-Fi prepago, sentite gigante en todas partes. Telecentro, conectando con vos. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Doctora Yara Lescano, turnos 4982-8184. Instagram, @DRA.YaraLescano. Contacto, DRA.YaraLescano@gmail.com. Hora y temperatura. 2:15 PM. En la ciudad de Buenos Aires, 29 grados. Para lo que resta de la jornada se esperan máximas de hasta 28 grados con cielo parcialmente nublado. El sábado, mínima de 22, máxima de 29 y el cielo también con algunas nubes. Se espera mal tiempo para el domingo por la tarde-noche con mínima de 22, máxima de 29 grados y lluvias aisladas. El estado del tránsito, hubo un choque en la autopista Moreno, el carril derecho restringido por colisión entre camión y moto, esto sentido a General Paz, a la altura de Vélez. También en Avenida de Mayo, en Piedras y Bernardo de Irigoyen, quedó liberada luego de un operativo de bomberos. Recordamos que ya la línea C reanudó su servicio luego de la presencia de humo y está completando el recorrido entre cabeceras. Resto de líneas, trenes y premetro opera normalmente. Martín Lustó declaró que el presidente incita a la violencia permanentemente. El diputado radical recalcó que el jefe de Estado tiene un discurso que no colabora para construir los consensos que necesita el país. Lo que me parece que construye un caldo de cultivo muy espeso es cuando incita a la violencia permanentemente. Okay. De la misma manera que nosotros no podemos dejar pasar por alto ciertas cosas cuando las criticamos. No sé, nosotros nunca votamos facultades delegadas, pero los DNU tampoco. Y la verdad que hoy tenemos el presidente de la Cámara de Diputados no no conforma la comisión. Nosotros le mandamos una nota, dice que yo no tengo nada que ver. Primero, cualquier ciudadano le debería poder decir conforme la comisión. En segundo lugar, vos dijiste, yo soy presidente de un partido. En tercer lugar, soy senador. El DNU también se tiene que tratar en el Senado. Y no se puede debatir por eso. Y entre otras cosas, por esta ley horrible de DNU. La ley 26.122, porque yo veo al kirchnerismo que ahora se... Okay, la reforma que... Se desgarra y... La ley es un desastre, la hizo el kirchnerismo, la hizo Néstor Kirchner y la defendió Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Esa ley tuvo muchas iniciativas para ser reformada. No puede ser que funcione así la ley, no puede ser que uno saque un DNU que modifica toda la arquitectura de la vida colectiva en un montón de áreas distintas, que tiene cosas buenas, cosas irrelevantes y cosas malas, pero que no se pueda debatir. En tono a la polémica con Lali Espósito, Lustó opinó en TN que el presidente tiene una doble vara para hablar de los shows de los artistas en municipios y provincias. Por eso creo que es más un error que una estrategia. En segundo lugar, ¿por qué doble vara? Porque él solo señala a aquellos que no piensan como él. No, hoy estaba viendo otro programa. Su propia novia hizo un montón de shows municipales, provinciales, pero claro, como no piensa en contra de lo que él piensa, no la señala. Igual que un montón de otros artistas, periodistas, comunicadores que hacen lo mismo, pero que lo tratan muy bien. Entonces hay una doble vara evidente, igual que cuando él selecciona una casta y no otra, ¿no? Los de Tucumán, que son las mismas personas. Si hubieran votado en contra, no son casta, votando a favor, perdón, al revés, no son casta, son castas y votando a favor, no son casta. Patricia Bullrich, Scioli, no son casta. Él a Cristina Fernández de Kirchner no solo le deja funcionario, sino que le permite opinar, le dice que tiene el derecho, pero otro que piense distinto, no. Creo que es parte de las características que tiene el presidente. Es así. Y después, hay un tema adicional que no veo que sea... tenga la misma vara para evaluar los subsidios a las exenciones impositivas. Boyaski acusó al gobierno de crear un pacto con el empresariado para bloquear cualquier recomposición del salario. El secretario general de la CTA mencionó que en la negociación que comenzó ayer, los grupos económicos no presentaron ninguna propuesta de aumento. En contacto con el Destape, el diputado consideró que si en un futuro llega a oficializarse un incremento, será muy inferior al 85% que reclama la CGT. Por primera vez hubo una cerrada negativa del grupo empresario. En el Consejo de Salario participan 16 representantes de los trabajadores y otros 16 representantes de los grupos empresarios, las distintas cámaras, la UIA generalmente encabeza la delegación de empresarios. Y en el momento que se tenía que definir las distintas propuestas, como se hace habitualmente, donde generalmente los empresarios van con propuestas por debajo de lo que reclama el sector obrero y después hay una negociación que afloja y se va componiendo una cifra. En este caso, el empresariado vino con la determinación de no dar a conocer ninguna cifra de aumento. Puso como condición que se discutiera recién a partir de marzo la recomposición. Esto significaba tener que cargar sobre la espalda de los trabajadores la inflación que hubo en diciembre, en enero, en febrero. Estamos hablando de más de un 74%. De inflación, una actitud que por supuesto fue avalada por la inacción del gobierno, porque es insólito que en una situación como esta, donde prácticamente fueron a bloquear el funcionamiento del Consejo de Salario, el representante del Ministerio de Trabajo, que según la ley es el presidente del Consejo de Salario, se cruzara de brazos, se limitara simplemente a tomar nota y a realizar una votación, en realidad fue una falsa, porque bueno, los 16 representantes obreros votamos por la recomposición del salario mínimo vital y móvil un 85% para llevarlo a 288.000 pesos, es decir, una cifra que apenas alcanza la canasta de indigencia, y el sector empresario votó por la negativa. Eso sucedió dos veces, porque según la ley, cuando no hay acuerdo, se pasa en cuarto intermedio y medio para tratar de consolidar una propuesta, pero eso fue una puesta en escena, porque sí, el cuarto intermedio fue simplemente para tomar mate. El sector, el Ministerio de Trabajo, no hizo absolutamente nada, y ahora queda sin definición, es decir, cero aumento para el salario mínimo vital y móvil, el más golpeado de todos los salarios de la Argentina, porque es el que más ha perdido en todos estos años. Cero aumento, y el gobierno tendrá que laudar. Sospechamos que el anuncio va a estar lejos, si es que hay anuncio, va a estar lejos de lo que hace falta, porque evidentemente hubo una sincronización entre el grupo empresario y el representante del Ministerio de Trabajo para bloquear cualquier posibilidad de recomposición del salario mínimo vital y móvil. Gaza denuncia la muerte de 4 pacientes en el hospital Nasser por corte de luz y oxígeno. Las autoridades resaltaron que el ejército de Israel es el responsable de las vidas de los pacientes y el personal, ya que el centro está bajo su control total. Desde el Ministerio de Sanidad gazatí expresaron que habían alertado sobre la suspensión del funcionamiento de generadores y subrayaron que más pacientes podrían morir en las próximas horas. Carlos Rotenberg defendió a los eventos culturales como motores económicos provinciales. El productor teatral dijo que la cantidad de rubros impactados en los festivales van desde la seguridad, la alimentación y los sponsors, y que eso deja un saldo positivo en la provincia. Rotenberg habló en C5N sobre la polémica de Lali Espósito y Javier Milei, y aseguró que los conciertos en los que ella participó estaban gestionados por capital privado. A mí me parece que la cultura desde ya es una inversión del Estado en la ciudadanía, por supuesto. Y me parece que en el caso de lo que está pasando en las últimas horas, más allá de la desigualdad que me parece importantísima marcar entre un primer mandatario y un artista, también me parece que es importante decir que aquí no se está discutiendo sobre un caché inexistente, porque esto surge a partir de una controversia que yo no la entiendo, ya que el Cosquín Rock, que es donde trabaja, por ejemplo, el artista en cuestión, a quien no conozco, no tengo ninguna vinculación porque además yo no soy de la música, sí sé que el Cosquín Rock es, desde hace más de una decena de años, un evento privado de un productor socio de la Cámara de Teatro y Música, José Palazzo y asociados, donde sé que el contrato al que se hace referencia es 100% privado, abonado directamente entre un productor privado y un representante del artista, y donde además averiguamos, y la provincia de Córdoba lo que aportó siempre para ese festival son dos cosas: nunca dinero. La primera, la seguridad. Por suerte, la seguridad se ocupa en la provincia. Imagínense ustedes que digamos actos multitudinarios, claro, de este calibre, qué bueno que lo haga la propia provincia. Y el segundo es una prerrogativa que viene desde la época de la Sota, o sea, estoy hablando de 11 años atrás aproximadamente, donde se le dio para los eventos masivos que se desarrollan en la provincia la opción al productor de canjear en contraprestación lo que es el 3% de ingresos brutos solo sobre la venta de entradas. Esto es importante marcar, porque el gran ingreso no lo tienen por la venta de entradas, que es muy fuerte, pero fundamentalmente lo tienen por todo lo que son sponsors, auspicios, alimentos y bebidas y otro tipo de actividades que están totalmente grabadas. Y esta contraprestación la puede o no tomar el productor, algunos no lo toman, otros sí, y obviamente no es gratuita. Radio Perfil, AM 1190. La radio de las noticias. Ahora, los principales portales de economía y finanzas de la Argentina. tarde, 27 minutos. Es momento de repasar los principales títulos del portal cronista.com. El gobierno retoma el diálogo con gobernadores y Franco se arranca una gira por el interior. Tras la tensión con el retiro de la ley ómnibus, el oficialismo retomará el contacto con los mandatarios. ¿Por dónde se va a iniciar el camino de diálogo que va a buscar el ministro? El retiro de la ley ómnibus frente a los votos negativos en los artículos en particular revivó el conflicto del gobierno con algunos gobernadores y diputados a los que se los acusó de traidores del pueblo. Pero esa postura se estaría por revertir ante la necesidad del oficialismo de cosechar apoyo político para las reformas. Títulos del portal del cronista. Según Milei, todavía falta lo peor del ajuste. El momento más duro va a ser. El presidente habló sobre las paritarias docentes y el salario mínimo y se negó a establecer precios base. Además, también se expresó sobre el CEPO, la dolarización, jubilaciones y el ajuste. En este sentido, luego de la caída de la reunión del Consejo del Salario Mínimo para definir nuevos aumentos para el haber básico, el presidente Javier Milei opinó al respecto y dijo que no seguirá el procedimiento que dispone la ley para decretar desde el Ejecutivo el aumento correspondiente. Terminar en el portal del cronista, nuevo acercamiento de Estados Unidos, un funcionario de peso de Biden llega a la Argentina. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunirá con el presidente Milei. Relaciones comerciales, inversiones y defensa entre los temas a tratar. En un nuevo gesto de Washington de acercamiento al gobierno de Javier Milei, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegará la semana que viene a la Argentina para avanzar en una hoja de ruta de las relaciones bilaterales que contemplará, entre otras cosas, los vínculos comerciales, inversiones, temas de derechos humanos, defensa y las eventuales inversiones. Se trata de la visita de un funcionario de mucho peso en el gobierno de Joe Biden y es un nuevo gesto de Estados Unidos por acercar posiciones al gobierno de Milei, quien ya dio sobradas muestras de mantener un alineamiento con Washington. Según informó la Casa Blanca, Blinken se reunirá en Buenos Aires entre el 20 y el 23 de febrero con el presidente Milei para discutir temas bilaterales y globales, incluido el crecimiento económico sostenible, nuestro compromiso compartido con los derechos humanos y la gobernanza democrática, minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión que beneficia a ambos países. Estos fueron los principales títulos en cronista.com. Radio Perfil, AM 1190. La radio de las noticias. Consultora Lojo. Buscando soluciones en comercio exterior y finanzas para tu empresa. Más información en www.consultoralojo.com. Contrata tu seguro online en la segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-668-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Oratoria, emociones y comunicación. Un curso para potenciar lo que ya sabes, teniendo en cuenta que la destreza para expresar una idea es tan importante como la idea misma. Encontrame en Instagram como @marianoelmartinez1106. Ser Aire. Terapias holísticas para potenciar tu desarrollo espiritual. Seguinos en Instagram @seraire.oc. Web www.seraire.com. Graciela Rovera, Comercio Exterior más Negocios. Somos despachantes de aduana, logística internacional, vemos el mundo como mercado. Contáctanos en redes, @GracielaRobera_Comex. En MB Estética Dental te ayudamos a conseguir y mantener la salud bucal que siempre deseaste. Nuestra prioridad es resolver los problemas existentes, ya que una boca sana mejora tu calidad de vida. Contáctanos, esteticadentalmb.com.ar. Morgana Alfajores Gourmet, hechos con avena. Somos el mejor triple relleno de dulce de leche 2023. Encontranos en Instagram, @morganaproductosdeavena. De la tarde, 33 minutos, en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados, 2 décimos, la sensación térmica un poco más baja, 28 grados 9, el cielo está ligeramente nublado y la humedad 40%, la presión 1013 hectopascales, el viento sopla del noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros, hoy viernes, máximas de hasta 28 grados. Actualizamos la información del tránsito. Hay siniestros viales en Olla y Allende, también corte de total de ambas arterias y desvíos en Olla y Desaguadero y en Allende y Melincue. Ortiz de Ocampo y Avenida Figueroa, el corte también tiene reducción de carril. Te recordamos del choque en la autopista Moreno, en el carril derecho, que está restringido por un choque entre un camión y una moto en Avenida de Mayo. En Piedras y Bernardo de Irigoyen quedó liberada luego de un operativo de bomberos. Repasamos el estado de los servicios. Atención, usuarios de la línea Mitre, porque el ramal Mitre específicamente está operando reducido entre Retiro y Belgrano R por problemas técnicos. Resto de los ramales de trenes, subtes y Prometro operan normalmente. Ahora, último momento. El sindicato de la Fraternidad anunció un paro de trenes para el miércoles. Por la falta de discusión paritaria y el servicio se va a cortar durante 24 horas por la medida de fuerza, reiteramos. El sindicato de la Fraternidad anunció un paro de trenes para el miércoles. Esto va a durar 24 horas, ampliaremos. Radio Perfil, AM1190. La radio de las noticias. Alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Patricia Bullrich dijo que si no se unen las fuerzas del cambio, volverán a ganar los sectores conservadores. La ministra de Seguridad aseguró en TN que la fusión o convergencia debe estar basada en los principios para un país moderno y con buenos sueldos. Yo tengo una idea. Idea que sostuve. Recuerdo, y vos recordarás, una reunión donde estaban escribiendo un documento en Juntos por el Cambio que decía: nunca nos vamos a juntar con Milei. Y yo llegué y desarmé esa reunión y dije: ustedes están totalmente locos de decir esto. Esto no va, no se puede decir esto. Ahí ya se notaba que había una ruptura profunda que luego se vio claramente en las PASO de Juntos por el Cambio, donde en las PASO de Juntos por el Cambio ganó el cambio. No la continuidad, no la corporación, no el corporativismo. Y ese cambio, de alguna manera, perdió protagonismo porque en Juntos por el Cambio había muchos sectores que retrasaban la posibilidad del cambio. Y salimos atrás de Milei. Ahí yo dije, vamos con Milei. Y la sociedad que nos había votado nos respondió. Entonces, hay una idea, hay una representación social y hay una decisión de cambio del país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que guiar? Palabra fusión, convergencia, como le quieras decir. ¿Qué es lo que nos tiene que guiar? La idea, que es la idea de un país abierto, moderno, con trabajo, con buenos sueldos, que hoy no es la Argentina. Hay una decisión de llevar esto adelante porque tenemos la representación del pueblo que nos acompañó cuando le dijimos vote a Milei en la segunda vuelta. Nos acompañó masivamente, casi matemáticamente. Y después hay una tercera idea, y es que el cambio hay que empujarlo. Porque hoy tenemos como este juego de la soga, ¿no? Claro. La hinchada, donde nosotros estamos hinchando por el cambio, y hay un montón de actores políticos, sindicales, empresariales, que se hinchan para dejar la Argentina en esta situación de destrucción total. Siguen las críticas de las centrales obreras ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario. Para el titular de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, la decisión de definir el aumento por decreto es seguir licuando el salario de los trabajadores. El sindicalista acusó al sector empresario de condicionar las negociaciones y por el Destape Radio no descartó que se tomen nuevas medidas de fuerza. Sí, y querer condicionar cualquier discusión a que eventuales aumentos fueran recién a partir de marzo, con lo cual en una actitud cómplice con el gobierno para evitar que la reunión pudiera prosperar, para que el gobierno pudiera llegar al final que quería, que era decidir por decreto, con lo cual fue una parodia de reunión vergonzosa y que en el cual la actitud empresarial encabezada por la UBIA, AEA, fue de articulación con el gobierno para anular el funcionamiento del Consejo del Salario y habilitar al gobierno que decida por decreto. Vamos a seguir intercambiando consultas con las otras centrales sindicales y no descartamos nuevas medidas de acción porque el intento de anular el funcionamiento del Consejo y de decidir por decreto es para seguir licuando el ingreso de los sectores trabajadores, porque ayer en el mismo día aumentó el 150% la electricidad y el gobierno lo va a aumentar automáticamente según el índice de inflación por mes a mes, junto con el aumento de tarifas, con el aumento de alimentos. Y bueno, frente a esa situación de deterioro de las condiciones de vida en nuestro pueblo, los trabajadores organizados vamos a pelear para frenar este deterioro, este derrumbe de las condiciones de vida de nuestro pueblo. No, yo no descarto nuevas medidas. La OEA denunció la escalada de represión del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana. Así lo manifestó el secretario general del organismo, Luis Almagro, quien además puso en duda la integridad del proceso electoral previsto para este año. El funcionario expresó en sus redes sociales que el hostigamiento político, la violación de los derechos políticos de los ciudadanos y el incumplimiento de los pactos son la forma de actuar de la dictadura. Mataron a una mujer de varias puñaladas en un cementerio de San Juan. La víctima fue identificada como Yanina Pérez de Vega, de 42 años, quien se encontraba realizando sus tareas de trabajo en el cementerio cuando fue sorprendida por su expareja, Ariel Pérez, de 38, quien la habría atacado según sus compañeros de trabajo. O sea, la mujer fue asistida y trasladada en un auto particular hasta el hospital más cercano, pero murió antes de ser atendida por las heridas sufridas. La policía busca intensamente al agresor, quien, según testigos, no es la primera vez que intenta matar a Yanina, ya que en 2017 la hirió con un cuchillo por la espalda y se profugó por 2 meses hasta que fue capturado. De acuerdo al informe forense difundido por la policía de San Juan, el cuerpo de la víctima presenta 5 heridas punzocortantes en la mano izquierda, el tórax y la panza. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. ¿Tenés juguetería, librería, bazar, tienda de decoración? Incluí Multieva en tu negocio. Pisos de goma Eva industriales e infantiles. Búscanos en @multieva.org. Malasa Moda. Fabricamos prendas confortables y cancheras. Modelos y tamaños diversos, sin género ni estereotipos. Búscanos malasa-moda. Licenciada en Psicología, Castriota Jessica, especialista en terapia cognitiva. Contacto 11 5027 8095 o en Instagram y TikTok @psic.jessica. Nicho Encuentros, eventos itinerantes de arte y gastronomía en Bariloche. Entérate de las próximas fechas siguiéndonos en Instagram en @nicho.encuentros. Nutri Reiki, nutrición para el cuerpo y el alma. Contactanos en nutri-delmedioreiki.com.ar o en @nutrireiki. Del Rosario, diseños con alma. Piezas de diseño. Atelier Menéndez Pidal 4253, Urca, Córdoba, Argentina. Seguinos en Instagram como @delrosario-arg. Laima, cosmética vegana premium. Productos naturales, hipoalergénicos, aptos celíacos. Encontranos en farmacias, dietéticas e Instagram, @laimavegan. Brilla con lo natural. Hora y temperatura. 2:44 en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados. Se espera cielo mayormente nublado para la jornada de hoy y también para mañana sábado, con mínima de 22, máxima de 29 y el cielo algo nublado. Atención al domingo porque, si bien la temperatura es la misma, 22 y 29 de máxima, se espera que llueva desde la tarde-noche. La información del tránsito. Hay siniestros viales en Nogoyá y Allende que generan corte total de ambas arterias. Los desvíos, Nogoyá y Desaguadero, Allende y Melincué, y en Ortiz de Ocampo y Avenida Figueroa Alcorta hay reducción de carril. También te recordamos del choque en la autopista Moreno. El carril derecho continúa restringido, esto es por un accidente entre un camión y una moto, mano a General Paz, a la altura de Vélez. En Avenida de Mayo, en Piedras y Bernardo de Irigoyen, quedó liberada luego de un operativo de bomberos. Nos vamos a repasar el estado de los servicios, porque línea Mitre, su ramal Mitre, está con servicio reducido entre Retiro y Belgrano R por problemas técnicos. Te recordamos que la línea D de los subtes no está operativa hasta marzo, inclusive. Y para sumar, este miércoles anunció la fraternidad un paro de 24 horas en todas las líneas de trenes. Por el momento, hoy, el resto de las líneas, más el subte y el premetro, operan normalmente. Intendentes de todo el país intentan definir una estrategia contra los recortes del gobierno. Los jefes comunales realizaron dos reuniones paralelas para tratar los recortes al transporte y la educación. La Federación Argentina de Municipios reunió mayormente a jefes comunales del conurbano bonaerense y en la Casa de Córdoba se encontraron los de las principales ciudades del interior. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo entre los sectores más dialoguistas y los que quieren tomar medidas de mayor extremidad. El ministro de Transporte bonaerense dijo que el gobierno está ahogando financieramente a las provincias. Jorge Donofrio sostuvo que el Ejecutivo lo está haciendo de forma arbitraria e ilegal. En diálogo con Radio Delta afirmó que el modo de implementarlo es peor que en la dictadura. Están cumpliendo aquella amenaza de que iban a fundir a las provincias, que las iban a ahogar financieramente. Bueno, esto está pasando. No están girando absolutamente nada de lo que corresponde, de manera totalmente arbitraria e ilegal. Mira, para que tengas una idea, Mauro, lo único que hubo hasta ahora para sostener el tema de la eliminación del fondo compensador del interior es un comunicado de prensa del Ministerio de Economía. Ahora bien, el Ministerio de Infraestructura todavía sigue funcionando, sigue existiendo, porque no hay un decreto que haya cambiado la ley del Ministerio. Uh-huh. Segundo, no hay un decreto que diga que la firma de ese Ministerio pasó a manos del Ministro de Economía. Y no hay ningún acto administrativo que diga que se eliminó el fondo compensador, con lo cual esto es peor que la época de la dictadura, donde te aparecía el comunicado número 1, número 20, se están manejando de esta manera, con lo cual yo hoy tengo que primero mandar una nota pidiendo que ratifiquen o rectifiquen si esto se va a eliminar y si no lo pagaron, ¿por qué no lo pagaron? Para después superar la instancia administrativa y poder reclamar judicialmente. Ya no están pagando el fondo de este mes, y ya, por ejemplo, el fondo educativo, como dirían en el barrio, nos empernaron con un mes que pagamos el sueldo completo y no lo giraron. Eso solamente representa 14.000 millones de pesos por mes, a valores de este momento. Uh-huh. Axel lo que plantea es que va a respetar todos los compromisos que tenemos, va a hacer todos los esfuerzos por no perder derechos. Al contrario, hasta el año pasado fue un gobierno de ampliar derechos prácticamente todos los días. Gremios docentes nacionales se declararon en estado de alerta y movilización. Se debe a la amenaza de una pérdida salarial de varios puntos como consecuencia del incumplimiento de pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del Gobierno Nacional a las provincias. La secretaria general de SADOP, Marina Jauregui-Berry, dijo en Splendid 990 que los sindicatos también reclaman la discusión del piso salarial docente en medio de un escenario de aceleración inflacionaria. Nosotros integramos el grupo de 4 sindicatos de la paritaria docente de CGT y, bueno, hemos hecho una presentación en el día de ayer tanto al secretario de Trabajo como al secretario de Educación. Nos hemos declarado en estado de alerta y movilización, precisamente, bueno, muy, muy preocupados por esta cuestión de la falta de los giros de fondos, que significan en un promedio entre un 9 y un 15% en algunas provincias más, de una reducción salarial en en caso de no pagarse el FONIR, justamente en un momento donde habría que rediscutir en paritaria el piso salarial en el marco de un proceso inflacionario de un promedio de un 20%. Hay un claro recorte salarial que se agrava, además con una segunda cuestión, que es la que tiene que ver con también con la falta del envío del Fondo Compensador de las Desigualdades Salariales para garantizar mínimamente los pisos en todo el país, y para los comedores, para las cuestiones de infraestructura, para todo lo que tiene que ver también con formación y capacitación. Es amplio, digamos, el recorte. Con la educación en su conjunto, porque en realidad, si nosotros nos guiamos por lo que dice la Ley de Educación Nacional vigente, donde la Ley de Educación Nacional vigente fue un gran consenso, un punto de acumulación del consenso que determinó justamente que la educación es un bien individual y es un derecho individual, un derecho humano individual y social, pone en cabeza del Estado la obligación de garantizarlo. Entonces, de esa manera se afecta a la comunidad educativa en su conjunto, no solamente la cuestión salarial se debilita. Me parece que es importante pensar que el origen del FONIR, la ley 25053 del 98, surge a raíz de una larga lucha de las organizaciones sindicales docentes que fueron consecuencia precisamente de una devastadora descentralización de la educación en los 90. Sería como retomar un hilo poniendo en discusión cosas que ya no están, si la educación es de las provincia, la educación es nacional y el Estado nacional tiene la obligación de garantizarla. El gobernador de Chubut aseguró que recibió una de las provincias más endeudadas de la Argentina. Ignacio Torres expresó que necesita de todos los recursos posibles para poder sobrellevar los pagos que le corresponden. En diálogo con A24, el mandatario provincial confirmó que realizó una presentación judicial contra la quita del subsidio al transporte del interior y por la polémica en torno a las hidroeléctricas. Lo paradójico de esto es que nosotros pedíamos que se subsidie la demanda. Estamos de acuerdo con que se subsidie la demanda. El problema en Chubut es que al no haber sube, no tenés trazabilidad y es injusto que Provincia de Buenos Aires se lleve el dinero que debería ser ejecutado en todo el país por un tema técnico que tiene que resolver la nación. Entonces lo que le decimos al juez es, díganos si el dinero debería girarse hasta tanto se resuelva el tema de la trazabilidad para que el usuario sea subsidiado y no la empresa. Claro. Lo cual estamos de acuerdo. El tema de las hidroeléctricas es más complejo. La nación entiende que el poder concedente son ellos cuando la Constitución, a partir de 1994, es clara y dice los recursos son de las provincias. Interpretan de manera sesgada que la energía es un intangible y que el agua que pasa por las represas mueve una turbina, pero eso es natural de lo que sale. Claro, bueno, el agua es nuestra, los recursos son de la provincia. Sí, claro. Y vamos a ganar esa discusión. Mira, Chubut hace más de 100 años, provincia productora de hidrocarburos, le dio, generó, aportó a la nación más de 300.000 millones de dólares. Chubut aporta 100, recibe apenas 40. Somos la cuarta provincia exportadora de la Argentina. En un esquema de una masa coparticipable federal que es sustancialmente centralista. Nosotros nos hacemos cargo de obras que debería hacerse cargo en la nación. Puertos de aguas profundas, rutas. Entonces, hoy la provincia de Chubut, la provincia de Neuquén, no digo que sean todas, pero el caso nuestro, nosotros necesitamos que el equilibrio fiscal lo haga la nación para acomodar la macroeconomía y que no nos perjudique a las provincias. Yo recibí una de las provincias más endeudadas en dólares de la Argentina. Económica y financieramente, un desastre. Grecia aprobó el matrimonio igualitario. El Parlamento lo pasó con 176 votos a favor, 76 en contra y 2 abstenciones, convirtiéndose así en el país número 37 que reconoce oficialmente este derecho. Se trata de un hito histórico en el país heleno, ya que es el primer país cristiano ortodoxo en legalizar las uniones. mató a su hermana y su madre con una katana y aseguró que fue en defensa propia. El agresor, identificado como Daniel Derdeyan, confesó haber matado a su mamá, Elsa Margarita Suárez, de 66 años, y a su hermana, Sofía Aurelia Elsa Chaparro, de 30, en su casa en General Pacheco, luego de una discusión. Según contó el acusado, al fiscal de la causa intentó defenderse luego de que ambas mujeres lo atacaran con un palo y una pala, y remarcó que su madre había matado de la misma forma a su expareja. Radio Perfil, AM1190. La radio de las noticias. Ahora, principales títulos de Perfil.com. Milei anunció que no habrá aumento del salario mínimo por decreto ni paritaria nacional docente. El presidente Javier Milei afirmó que es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleados. Los temas en el portal perfil.com: la canasta escolar aumentó 450% y una familia necesita más de 230 mil pesos para afrontar la vuelta a clases. Así lo reveló la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entre los productos más afectados se encuentran varios con subas interanuales superiores al 700%. Y por último, en perfil.com, Adorni confirmó que el gobierno va a eliminar fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares. El vocero presidencial de Javier Milei brinda este viernes su habitual mensaje a la prensa desde la Casa Rosada. Estos fueron los principales títulos de perfil.com. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. Seguimos en Rueda de Noticias y los dejamos en la compañía de Jimena Moyano y Fernando Martínez. Radio Perfil, AM1190, la radio de las noticias. El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Convenio Mundial para disminuir el efecto invernadero, conocido como el Protocolo de Kioto. Dicho protocolo fue inicialmente creado el 11 de diciembre de 1991 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta 9 años más tarde. Fue el primer tratado de amplio alcance a nivel mundial para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes responsables del cambio climático. Los países participantes se comprometieron a reducir un 5% sus emisiones respecto a los niveles de 1990. El problema se originó cuando Estados Unidos y China decidieron no formar parte del acuerdo, aun cuando ellos son los mayores contaminantes del mundo. Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda también decidieron salirse del convenio. Aún así, contaban con el apoyo de 70 países desarrollados y en vías de desarrollo que estaban comprometidos a regular sus emisiones. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Sin embargo, a lo largo de los años, el proceso denotó poco interés y un débil compromiso de los países industrializados, que finalmente decidieron no respaldar la prórroga. Lo que había generado tantas esperanzas se fue desvaneciendo. ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada. Pese a la nueva conciencia ambiental adquirida desde la firma del protocolo de Kioto y la reconsideración del medio ambiente como derecho, las perspectivas sobre el cambio climático no han mejorado y las consecuencias del mismo amenazan la supervivencia de naciones enteras. Finalmente, el 12 de diciembre de 2015 se llegó a un nuevo acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, conocido como el Acuerdo de París, del cual forman parte 195 países en la actualidad. El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Convenio Mundial para la Reducción de Gases para el Efecto Invernadero, conocido como el Protocolo de Kioto. La tarde, 3 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados, 2 décimos. Seguimos en Rueda de Noticias. Estos son los principales títulos de la hora. El presidente confirmó que no abrirá la paritaria nacional docente y crecen las chances de que las clases no empiecen a tiempo. Cayó el consumo en los supermercados durante enero. El gobierno eliminará fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares y podría haber cadena nacional. Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo que aterrizar de emergencia en Neuquén. Rusia cuestionó las sospechas de Occidente sobre la muerte del opositor Alexei Navalny. Rueda de Noticias. La información es dinámica. Desde las 13 y hasta las 17, en Perfil, AM1190. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad es del 40%. Para lo que resta del día, cielo algo nublado. Para mañana sábado, mínima de 22 grados, máxima de 29, con cielo parcialmente nublado. Actualizamos el estado del tránsito, atención, porque hay un accidente en la autopista Perito Moreno hacia el oeste. Ocurrió esto a la altura de Irigoyen, sentido a General Paz, trabajó el SAME. Se trata de un accidente fatal, hay reducción de los carriles derechos. Además, empieza a cargarse la curva de Cantilo hacia General Paz y también la Panamericana a la altura de Melo en dirección al norte. Trenes y subtes horarios. El inicio de clases en riesgo. Javier Milei confirmó que no abrirá la paritaria nacional docente. El presidente argumentó que es una cuestión que debe ser abordada por las provincias. También volvió a desafiar a la CGT y descartó en Radio Rivadavia que se puede negociar un incremento del salario mínimo. Bueno, digamos, o sea, responsabilidad de las provincias. Si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales, es un problema de las finanzas. Es un país federal. Y a ver, y hago una pregunta, ¿y la educación de quién depende? ¿Qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes. País federal, por favor. Digo, es un problema que tienen que arreglar las provincias, porque las de educación, es la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Bueno, nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos, no, a nosotros no nos gusta eso de andar de fijando precios. Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? Bueno, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. Se me ocurre. Un decreto. Yo voy a emitir un decreto con fijando un precio. Diego Santilli respaldó el plan económico de Javier Milei. El diputado del PRO sostuvo que el presidente está ordenando las cuentas del Estado y dando discusiones de fondo. En diálogo con el Observador Radio, señaló que para esto se necesita el aporte y la ayuda de todos los sectores y territorios. Lo que el presidente Milei está planteando son discusiones de fondo en la Argentina, que las intentó dar Mauricio Macri, que no alcanzó, pero él las está dando de fondo. Discusiones que van desde 1994, que la Constitución establece que hay que hacer una nueva ley de coparticipación. Hay provincias que aportan mucho a la coparticipación. Ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las provincias potentes que tienen, alimentos, cultivos, algunos minerales. Hay provincias que aportan mucho. Y hay, y reciben mucho menos de lo que aportan. Entonces el presidente plantea, lo que estoy planteando en la discusión es, bueno, tenemos que ordenar los gastos, está haciendo un ajuste de 10% en materia monetaria, de 10 puntos en materia monetaria y 5 puntos en materia de administración del Estado. Ese ordenamiento de las cuentas del Estado, de un país que ya no puede gastar más de lo que genera porque no lo fía nadie, no le presta a nadie y puede irse una hiperinflación del 15%, requiere de que todos aportemos y todos ayudemos. Y ahí es donde empieza a crujir o empieza a haber algunas diferencias. Es decir, si el nivel nacional no es correspondido por el nivel subnacional, que es el provincial, el de los municipios, entonces, si los municipios levantan los impuestos, mientras que la nación baja los impuestos, tenemos un problema. Eso es lo que está tratando de hacer y, bueno, esta es la discusión. ¿Qué discusión hay? Bueno, como siempre, discusiones de fondos, en el medio de una discusión de fondo, de cuestión sobre los recursos de cada una de las provincias y del país. Y ahí es donde está a veces ahí es donde se notó claramente la ley votada a favor en general, la ley ómnibus, y en particular empezaste a caer en el número hasta llegar al peor del número, que fue 109, perdiendo 109 a 149, entonces eso, 150. Ahí es donde está la discusión, donde está la clave, en el medio el presidente está haciendo llevando adelante el plan económico para sostener cuando no hay plata en un país, no hay plata, como si no hubiera plata en tu casa, y tenés que apechugarte en algunos segmentos, tratar de componer y ayudar a la clase media para que la vote a la escuela, en algunos rincones donde es tan necesario tener aporte y ayuda. Y ahí está el debate. Cayó el consumo en los supermercados durante enero. El Instituto de Estudio de Consumo Masivo señaló que el nivel de ventas tuvo bajas superiores al 20% en algunos rubros. Su presidente, Miguel Calvete, sostuvo por Splendid 990 que hubo una fuerte caída de la capacidad de compra de los trabajadores y jubilados. Hay una caída en muchísimos rubros en lo que es este consumo masivo, particularmente en ventas de alimentos y servicios. Hay productos que han caído entre un tono de un 18 y un 26%, y en el caso de servicios puntualmente, están en torno a un 32% también. Sí, efectivamente, esto, bueno, obviamente es producto de la caída de la capacidad de compra de la gente, ¿no? Estamos en torno a un 32% interanual de caída en lo que es salarios formales. En salarios informales y jubilados, la caída supera el 35%, así que es más de un tercio de lo que la gente puede comprar ahora de lo que compraba el año pasado. Ahí vemos una sustitución, un cambio de hábito puntualmente

Descubre la exclusividad con Navegante Gin. Seguinos en Instagram en @navegante.gin. Tus aventuras comienzan con Navegante Gin. Hacer vidas cuidando. Un camino acompañado para quienes maternamos hijos e hijas con discapacidad. Encontrame en redes sociales @eniruiz.movimientosvitales. Hora y temperatura. 3 de la tarde, 16 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados, 4 décimos. Estado del tránsito, sigue la reducción en la autopista Perito Moreno tras el accidente a la altura de la cancha de Vélez, sentido al oeste. Hay retrasos también en la bajada hacia Bransen de la autopista 9 de Julio Sur, mano al puente Pueyrredón. Buen tránsito en Panamericana, también en acceso oeste. Trenes y subtes están operando horario. Ahora, último momento. Anuncian un paro de trenes para el próximo miércoles. El gremio fue tomado, la medida de fuerza fue tomada por el gremio tras no llegar a un acuerdo paritario. Reiteramos. El sindicato La Fraternidad anunció un paro nacional de trenes de 24 horas para el próximo miércoles. Vamos a ampliar. Buena de noticias. En perfil AM 1190. Javier Milei eliminará fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares y podría dar una cadena nacional para anunciarlo. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que lo hará por decreto y argumentó que lo harán por considerar que se trata de cajas de la política. Desde Casa Rosada definen si la cadena nacional de Milei será antes o después de su gira por Estados Unidos. En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni pidió que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo. Que, por supuesto, entendemos que... y especialmente el presidente, que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. En principio, estos fondos fiduciarios, representan cerca de medio punto del producto, en torno a los 2.000 millones de dólares. Fondos estos que...